espacio publicitario. Vinimos hasta acá. Vinimos para traerte música. Para traerte imágenes. Risas, sonidos, colores, historias. Vinimos hasta acá. Para traerte la medida justa. En el momento exacto. Pero sin pausa. Sin pausa. Sin descanso y sin grietas. Vinimos para traerte rock. Rock. Y vinimos hasta acá. Para llevarte. Nosotros. Con nosotros. 103.1. Vortex Rock. Vortex.com. De la tarde, 10 minutos. Lo que escuchan, lo que ven es Led Zeppelin, lo escuchan en el 103.1, lo ven también en Vortex.com. Jovencísimo Zeppelin, ahí en pantalla, en imágenes. Y cerramos esta semana con este libro que nos acompañó desde el lunes. Se llama When Giants Walked the Earth, cuando los gigantes caminaban la tierra. Es una biografía de Zeppelin publicada en 2007, a tiempo para el regreso de Zeppelin para ese único concierto en el O2 de Londres. Publicado además por un periodista británico muy reconocido que se llama Mick Wall. Y vamos a terminar por el principio, ¿sí? Contando un poco cómo fueron los orígenes de Zeppelin. Jimmy Page era un sesionista súper reconocido en Inglaterra. Grabó cientos de horas de música para distintos artistas. Y fue uno de los tantos músicos que harían historia que pasaron por los Yardbirds. Ahí estuvo Jeff Beck, estuvo Clapton también. Y Jimmy Page fue el líder de la última encarnación de los Yardbirds. Por lo tanto, cuando el grupo se termina, en el año 1968, y empieza a formar una nueva banda, debutan como los New Yardbirds. Antes de ser Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones debutan como los New Yardbirds. El último a sumarse a los nuevos Yardbirds fue John Paul Jones, un sesionista ya muy conocido por Jimmy Page. Se habían encontrado y cruzado varias veces en distintos estudios. El ensayo, el primero entre los cuatro, fue el 19 de agosto de 1968. Un día lunes, un día antes de que Robert Plant cumpliera 20 años, y fue el ensayo en el que John Paul Jones audicionaba para formar parte de los New Yardbirds. Y ahí mismo, cuenta Jimmy Page, notó que entre ellos existía una comunión perfecta, que un poco empieza a generarse la idea de cuatro entes, símbolos, como los símbolos que después tuvo Zeppelin 4, que cuando juntos confluían, se generaba una energía que creaba a su vez un quinto elemento. Jimmy Page y los demás reconocieron que esa magia fue instantánea, que se produjo apenas comenzaron a zapar su primera canción, que fue Train Kept a Rolling, una canción que tocaban habitualmente los Yardbirds, un tema que además fue clásico y es clásico para Aerosmith. Y dicen que a partir de entonces olvidaron lo que pasó después, que se generó tal magia, tal comunión entre los cuatro en ese primer ensayo, que olvidaron lo que hicieron más tarde. Obviamente el set de Zeppelin pasaba básicamente por covers. Una de las primeras canciones propias, que en realidad está basada en otros temas, fue Dazed and Confused. 3 semanas, presten atención a los tiempos, 3 semanas después de ese primer ensayo, debutaron en vivo en un gimnasio de escuela de Dinamarca. Esto fue el 7 de septiembre del año 1968, justo 2 meses después de la última participación en vivo de los Yardbirds. Debutaron como los New Yardbirds. Hicieron 2 sets en ese gimnasio de Dinamarca esa noche. Inmediatamente después, se pusieron a trabajar en lo que iba a ser el primer disco de Led Zeppelin. 2 meses más tarde estaba grabado, se registró en los estudios Olympic, donde poco tiempo antes los Stones habían grabado Beggar's Banquet. Le dieron forma a unos cuantos covers y algunas canciones propias también. En los shows de Dinamarca hicieron dos sets de 40 minutos. Ahí tocaron Train Kept a Rolling, I Can't Quit You Baby, You Shook Me, How Many More Years. Y lo que sería Dazed and Confused. Estos son algunos de los temas que grabaron para el primer disco, agregando además Babe, I'm Gonna Leave You. Y el disco se grabó con la banda tocando en vivo. Jimmy Page dice que tenía muy claro lo que quería para la banda, cómo quería sonar, qué quería hacer, a dónde quería ir, cómo quería ir, de qué forma llegar. Y su principal socio en estos primeros tiempos fue el manager Peter Grant, quien laburaba con los Yardbirds. Este manager estaba asociado a otro manager muy reconocido de la época, llamado Mickey Most. Mickey Most y Peter Grant manejaban a Jeff Beck, que acababa de editar Turf, un disco solista que fue muy exitoso y lo puso en el mapa del rock internacional en los primeros puestos. Por lo tanto, cuando Jimmy Page le cuenta a Peter Grant, el manager, lo bien que había funcionado ese ensayo, Peter Grant decide jugársela el todo por el todo por los New Yardbirds, que después serían Zeppelin, y le propone un trato a su socio Mickey Most. Y le dijo: mira, Mickey, si vos me dejás a los New Yardbirds solo para mí, yo te dejo a vos todo Jeff Beck. Mickey Most le dijo: pero sí, boludo. Jeff Beck era una superestrella, los New Yardbirds no eran nadie. Entonces, ahí nomás sellaron ese pacto y Peter Grant se queda con lo que sería Led Zeppelin, la banda de rock más grande del mundo. Entonces, como les contaba, pocas semanas después del debut en vivo, ingresan a los estudios Olympic, graban en 8 canales, grabaron las canciones que yo les comentaba, y todos los gastos los cubre Jimmy Page. John Paul Jones y Peter Grant se ofrecieron a colaborar con los gastos y Jimmy Page dijo: no, de la guita me hago cargo yo, ustedes preocúpense por tocar, por hacer su trabajo, yo sé lo que tengo que hacer, de la guita me hago cargo yo. 9 días después el disco estaba terminado. Grabaron en solo 30 horas, mezclaron y el disco estaba listo para ser editado. Con el arte de tapa incluido, el costo total fue de 1.782 libras. Algo que hoy podría llegar a ser algo así, someramente, 10.000 pesos, qué sé yo. Nada, absolutamente nada. Ese disco generó ganancias por trillones de dólares. Lo bancó Jimmy Page, lo editó Atlantic, cerraron para una banda desconocida que tenía pocos meses de vida el mejor contrato discográfico de la historia. Y así entonces empezaba a tomar vida y forma Led Zeppelin, con una muy buena relación musical y personal entre ellos. Eran amigos y nunca hubo grandes diferencias personales entre los cuatro integrantes de Zeppelin. Siempre supieron tolerarse y llevarse bien, no más allá de alguna que otra diferencia o de algún que otro inconveniente, sobre todo por el lado de John Paul Jones, que siempre se sentía dejado de lado, porque era el menos carismático de todos. Y cerramos esta historia, este libro, esta semana, con una anécdota que tiene que ver con la relación que los unía en aquel entonces, ¿no? Jimmy Page y John Bonham vivían muy lejos, por lo tanto no tenían un trato fluido. Jimmy Page no maneja, así que no podía acercarse a verlo. Pero un día a las 2 de la mañana siente que golpean la puerta de su casa, abre y estaba John Bonham, su mujer y Jason, su hijo, que tenía 2 años. Y John le dice: Jaime, mirá, discúlpame, me tenés que dar una mano. Me peleé con la vieja, con la bruja, que era la suegra, la mamá de su mujer. Nos echó de casa, ¿podemos pasar unos días acá? Sí, cómo no. Y así Jimmy Page convivió con la familia Bonham durante un tiempo. When Giants Walk the Earth es el libro, Led Zeppelin es la banda. devil mocks at you still. The snow drives back. Dogs do my howl and my can't see that's why I'm true to be a dream for me and see this is a man with no one we'll be right back. de escuchar y ver estas dos canciones, no puedo no volver a decir que Led Zeppelin, Paul, Led Zeppelin, te hace Lopi. La mejor banda de rock de la historia. Tengo acá a Paul, la cabeza de Paul, en realidad. No puedes decir eso, el pibe en la Paul, cara, a Zeppelin, esa distancia. Te lo digo en tu cara, mirá, con todo lo que es te quiero. Buenísimo. Te hace el Opi. Dale vuelta, aunque sea. No, se lo estoy diciendo en la es cara. Es que no, le duele mucho. Ahí está, Paul es la cabeza de Paul Stanley, de un pendrive de Paul Stanley que tengo. Es una especie de mascota. Paul, en tu cara te lo digo. La banda que me cambió la vida, esta, Kiss. Zeppelin te hace la cola. Es mentira. No Quarter, Trampled Underfoot. Dos versiones de dos Zeppelins completamente distintos. En vivo, No Quarter de 2007 en el O2 de Londres. La última vez que estuvieron juntos sobre un escenario. Trampled Underfoot, 1973. Siendo jovencitos y dioses del Olimpo del rock and roll. 40. Cerramos una semana más con esta historia de Led Zeppelin. Y tiene que ver con este libro que se llama When Giants Walk the Earth. Hoy la verdad es que tenemos muchas cosas. Sí, vamos a tratar de ir más o menos rápido. Tenemos a Gallo que está en Nashville, vio a Maiden. Las fotos ya están en Vortex.com. Él estuvo tuiteando algo. Yo retuiteé desde mi cuenta. Estuvo con Dickinson, se sacó una foto con Harris. La verdad es que la pasaron muy bien. Tuiteó una foto del pase VIP que tenía. Vamos a poner un adelantito hoy de la charla con Dickinson. Él estuvo con Fernando Cordara, el equipo Vortex en Nashville, Estados Unidos, en la previa de lo que va a ser la visita del grupo a Buenos Aires, 27 de septiembre. Iron Maiden vuelve a la Argentina. Slayer y Ghost son los grupos invitados. Y estamos entrando en tantos climas diferentes que no sé por dónde arrancar. Yo creo que hay que agarrar el cuerpo de uno y dividirlo. Bueno, este brazo es para Maiden, este otro es para Sabbath. El pecho va con Lollapalooza. ¿El corazón? El corazón va con lo que ustedes elijan. El tuyo puede ser que el 26 de octubre se haga realidad. Quizás. Falta un pequeño porcentaje de confirmación ahí. Bon Jovi, si querés, Nickelback, si no, Muse, Aerosmith. Es impresionante. Bruce Springsteen, Stevie Wonder. Lo que quieras. Terrible. Sí, lo que quieras. Hoy se hizo el anuncio, Lollapalooza 2014 en Buenos Aires. Estuvimos hablando con Perry Farrell, él mismo lo confirmó. Así que vamos a armar algo también para volver a escuchar la charla con Farrell, que hoy salió en Tenemos Malas Noticias, cuando Mario confirmaba el desembarco de Lollapalooza en la Argentina. Gallo está en Estados Unidos, les decía. Vamos a tener un breve anticipo de la charla con Bruce Dickinson, el cantante de la banda. Están las fotos en Vortex.com. La verdad es que estamos muy contentos con todo lo que está pasando con el rock, con el metal, con la música y con Vortex. Con los nuevos lugares están terminando también, ¿no? Para ver conciertos. Rob Zombie en el Mandarin Park, Alice in Chains en el Luna Park, Vortex y Reggae Fest, el primero en el Mandarin Park, el Quilmes Rock con Vortex ahí presente también, 1, 2, 3 y nada más de noviembre. El 1 vamos a estar ahí, el 2 también, el 3 estamos en el Mandarin Park con el Vortex Reggae Fest. Algunos pequeños cambios en la programación también, que en un ratito les voy a comunicar, que tienen que ver con el fin de semana. Hoy, duelo de vedettes de oyentes, y ya llegó la foto de Ellison. Es increíble. Ellison es el fanático de Cerati, de Soda. Sí. Que manda siempre sus fotos para participar del duelo de vedettes, producidas ahí desde su disquería o videoclub. No, videoclub. Videoclub. Esta vez la remera, la estoy viendo, es de Soda Stereo. Así que ya estamos recibiendo tweets, para participar del duelo de vedettes de hoy. Ellison de Soda debe tener 200, creo, más o menos. Tenemos entradas para ver a Los Tipitos, para aquellos que participen. Acá, en Vortex. Acá en Vortex, mañana, el sábado. Push, presentan Push, su último disco. Los Tipitos están tocando en vivo y tenemos entradas para el ganador del duelo de vedettes de hoy. Igual yo sé que lo hacen por el honor. Y la verdad es que, por otro lado, no dejo de sorprenderme por la repercusión de esta sección, porque cada vez que me cruzo con alguien me habla de, no, si voy yo les hago la cola, que tengo las mejores remeras. El otro día me crucé con un par en la entrevista de Calamaro que me dijeron que escuchan el programa y que hablan siempre del duelo de vedettes, ¿no? Que quieren participar, que tienen remeras, que tienen las mejores, que ganarían, que perderían. Ayer a la noche tuiteó Hernán Nadal, el chico de Greenpeace, que vino al programa, y dijo, che, gracias por la nota de hoy, muy cómodo, bla, y mi voto es para la remera de Queen. ¿Votó la remera de Queen? No, están todos muy, muy locos. Sabbath también está llegando a Buenos Aires. Hemos estado con ellos, hemos estado charlando con Ozzy, con Kirser Butler. Tienen esa entrevista en Vortex.com si la buscan. La pusimos al aire hace ya bastante tiempo. Charlie en el Teatro Colón. Guas no quiere ir a ver a Charlie al Teatro Colón. Por favor. Y estamos todos haciendo una campaña para que su sueño se haga realidad. Es acá cerquita, chicos. Entiendo que no debe ser fácil entrar ahí. Sobre todo cuando falta tan poco. Vos decís, faltan 10 días, falta muy poco. Se sabe que va a tocar en el Colón. Te digo, ¿desde cuándo? Desde Cosquín, cuando el zorrito Bonquintiero nos lo contó en la transmisión de Vortex. Yo te dije que Cosquín, no. Febrero. Tengo muchas cosas, Gustavo, en mi vida. Sabés que hay temas que condicionan mi cerebro. Ayer estuve buscando el auto 15 minutos cuando me fui acá, ponele. Porque te olvidás dónde lo dejaste. ¿Sabés a dónde estaba? ¿Dónde? Acá a la vuelta. ¿Pensaste que te lo habían robado? Hice, caminé más de 13 cuadras buscándolo. Entre idas, vueltas, cruzar la cruz y volver. El colectivo 133 era que cruza, te lo juro. Desesperado. Pero lo encontraste. La llamé a mi mujer, le dijo, che, creo que nos robaron el auto. A mí me pasa, a veces me olvido dónde dejo el auto, pero nunca tardo tanto en encontrarlo como vos. Ocho días y Plan 4 en Vortex. Es cierto, el 14 de septiembre Plan 4 presenta Horizonte Rojo Sangre, su nuevo disco que estuve escuchando, está muy, muy bien. Felicitaciones a Canario y a Plan 4. El 14 lo están presentando en vivo acá en Vortex. Tenemos su rule Bon Jovi la semana que viene. Qué bueno. Sí, vamos a sortear la discografía de Bon Jovi. Milly ya está trabajando en eso. Lo que quiere decir es que el día que se haga la ruleta, 3 minutos antes, Milly la va a terminar. Pobre Milly. Hoy si no te escribo me dejas de garpe, ¿sabías? Igual no es una irresponsabilidad. Él labura así, labura sobre la fecha, sobre la marcha. Tenemos historia de Telmito hoy porque, ¿cuándo juega Telmito? Hoy, 2:30. Tenemos historia de Telmito y 2:30 que tenés que tener diarrea. ¿Qué te pasa? ¿Vas a ir al baño? Hasta luego. Son las 2:30 ya, te quiero decir, ¿eh? Bueno, pongamos el temita que sigue, que es... Ahí está Milly. Milly quiere hacer un descargo. ¿Qué pasó, Milly? Bueno, no, se viene una gran ruleta, ¿eh? Porque la verdad que la última ruleta metálica sentó unos presentes muy altos y bueno, vamos a seguir ahí, arriba de todo. La vara quedó arriba, ¿eh? Sí, pero todavía no la empecé, pero tengo muchas cosas en la cabeza. Así estamos, con muchas cosas en la cabeza, muchos conciertos por delante, muchas transmisiones y muchas participaciones de Vortex en lo que tiene que ver con el rock y la música en general. Y me quiero quedar, para cerrar, con algo que dijo Perry Farrell en la entrevista que antes del final del programa vamos a repasar. ¿Qué dijo? Sí, hablando de Lollapalooza y la evolución de la música. Y es que en el Lollapalooza conviven artistas de rock, de pop, de funk, de reggae, de música electrónica, de hip hop y de lo que sea. Por lo tanto, insisto, basta de barreras musicales. Yo creo que el sentido común te dicta hasta dónde puedes ir. El tiempo, el paso del tiempo, las generaciones, la evolución de la música hacen que uno acepte cosas que hasta ese momento no eran aceptadas. Cuando surge un grupo que decide mezclar una cosa con otra y a partir de ahí se genera un sonido, un estilo, una escena, una movida. Ahí corres. Por lo tanto, eso que antes no estaba permitido empieza a ser valorado y tenido en cuenta. Hay cosas que todavía uno no puede aceptar, el sentido común para mí te lo dicta. Ese, en mi caso, es el guía, el sentido común. Digo, hoy Skrillex, Metallica, Maiden, Non Palidece, Moby y Jane's Addiction para mí conviven en esto que se llama Vortex. Por lo tanto, el Lollapalooza, creo yo, va a servir para seguir derribando esas barreras. Porque hay mucho de todo, musicalmente hablando, en ese festival. Y a fin de cuentas, porque es un término que todos entendemos, más allá de que no encaje perfectamente en la definición de diccionario, como dijo Calamaro en la nota que van a escuchar hoy también, Cerati una vez le comentó, lo que pasa, Andrés, es que antes para nosotros todo era rock. Una así gran que, verdad, insisto con eso, si te gusta tanto la palabra, el término, la actitud, todo es rock, mi viejo. Vamos con Parmore haciendo Now, audio y video, y después Sumo estallando desde el océano. I never have to wonder why. A la redonda. Llega el festival de reggae más importante del año, Vorterix Reggae Fest. Alfa Blondie, Los Cafres, Non Palidece, Zona Ganja, Alborosi, Scatalyze, Matamba. Vorterix Reggae Fest, 3 de noviembre, desde las 15 horas, en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. ¡Qué alegría, qué alegría! Prepara tu mejor disfraz, porque se viene una nueva bizarrería. Con artistas invitados, juegos retro, personajes locos y muchas sorpresas. Acordate, viernes 13 de septiembre, Bizarren Music Party, en el Teatro Flores. Bizarren.com.ar. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. Sábado 21 de septiembre, un show inolvidable. Sábado 28 de septiembre con CD más DVD. Estadio cubierto Malvinas Argentinas. Anticipadas en los lugares de siempre. Alma Fuerte revienta Malvinas Argentinas. Sábado 21 y 28 de septiembre. No te quedes afuera. Utopia despide Trastornados en la Trastienda. Viernes 6 de septiembre, 21 horas. Apto todo público. Utopia sin la Trastienda. Fin de espacio publicitario. Son las 3. 3 de la tarde y en Vorterix estamos palpitando el regreso de Iron Maiden a Buenos Aires. El 27 de septiembre junto a Slayer y Ghost van a estar detonando River, y ahí estuvo el equipo Vorterix en Nashville, Estados Unidos, viendo a Maiden, entrevistando a Maiden, viendo a Megadeth, sacando fotos, y está Gallo con su celular. Hay un demonio atrás tuyo, un muñeco vudú que vemos claramente. Sí, está con su celular, por lo tanto la comunicación puede no ser la mejor. Sí, quedó ahí. Se congeló. Quedó ahí congelada una mueca. Fue el muñequito, ¿eh? Fue el muñequito. Hoy en Newstrix pasamos como una previa de la nota con Maiden, del concierto con Maiden. Se hizo en un estadio que se llama Bridgestone Arena en Estados Unidos. La mayoría de los estadios están sponsoreados, por eso llevan nombres de marcas. ¿Se acuerdan que acá se intentó hacer lo mismo con el Pepsi? Obras terminó siendo el Pepsi, bueno, después el estadio quedó inhabilitado o en desuso. Ahí volvió. Ahí, Gallo, ¿nos escuchás? ¿Qué onda? Sí, los escucho. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Antes que se corte, conta, estuve retuiteando algunos de tus mensajes. Entiendo que estás muy contento, muy feliz, tenés cara de cansado. ¿Qué tal, sí, Bruce? Bien, la verdad que un tipo muy agradable. Yo tenía algún tipo... ¿Tenés tú? José Vorterix, se llama... se llama Gallo en Sangat. Tenemos un anticipo, sí, de la charla. Ya saldrá próximamente completa la entrevista con Bruce Dickinson. Tenemos hoy también la nota completa con Calamaro, así que vamos a apurar un poco. Vamos con la primera parte, este primer anticipo. Gallo con Bruce Dickinson, Vorterix con Maiden en Nashville. Okay, Bruce, how are you doing? I'm very well, actually. Good. Okay, the first question. Bueno, la primera pregunta es sobre este tour que trae muchas canciones que por lo general no venían tocando, y pienso en Seven Son of a Seven Son. ¿Qué pasa con esas canciones cuando se reencuentran en los ensayos? ¿Tenés que volver a escuchar los discos, recordar las letras, la forma en que las tocaban? Yes, sometimes. Sí, a veces generalmente son pequeños pasos y cosas por el estilo. Usually it's just little small pieces and stuff like that, but yeah, if I haven't. Pero sí, no canté Seven Sons y cosas como esas. Seven Sons and things like that, if I haven't sung a song for si no canto una canción desde hace un tiempo. Sí, entonces busco la letra de nuevo solo para asegurarme que no me olvido nada. Pero regresó todo muy rápidamente en los ensayos. Para todos, realmente. Ni siquiera tuvimos que... Creo que pasamos 2 semanas ensayando y después obviamente fuimos e hicimos el tour. Ya hicimos varios meses de este tour. Así que acabamos de reunirnos. Tuvimos un descanso después de los shows de Londres. So we just got back together. We had like a break after the London shows. Ahí tenían un breve anticipo editado hoy muy rápidamente para que pudieran empezar a disfrutar de esta charla de Gallo con Bruce Dickinson. La verdad, Bruce, ¿eh? Sí, es un capo. Dickinson es una bestia, es un genio. Ojalá podamos charlar con ellos también cuando estén acá en la Argentina. Harris siempre suele ser la figurita más difícil. De todas maneras, Harris y Dickinson son las principales figuras de Iron Maiden, los que todo el mundo quiere entrevistar. Ahí estuvo Vorterix en Nashville, Estados Unidos. El concierto fue ayer, muy buen concierto. Hubo muchas figuras. Estuvo, por ejemplo, Matt Bellamy, el cantante de Muse. Estuve viendo algunos tweets de gente que sigo y que estuvo viendo en Nashville a Iron Maiden, gente de sellos discográficos de metal. Y mucha celebridad presente en el concierto de Iron Maiden en Nashville. Ahí estuvo Gallo viendo a la banda en vivo. Tenemos otro pequeño anticipo, sí, Bruce Dickinson con Vorterix en Nashville, Estados Unidos, antes de su llegada al país. That's a question I would like. Esta es una pregunta que quería hacerte. Maiden graba un disco, después sale de gira con ese disco, y después vienen los tours que revisitan el pasado con discos anteriores. ¿Cuánto tiempo más van a hacer esto? Digo, no les quedan muchos discos tampoco. Tienen No Prayer for the Dying y Fear of the Dark, y después están los discos de la era de Blaze Bailey. ¿Tienen un plan al respecto? Bueno, digo, vamos a hacer otro álbum. ¿Cuándo? No puedo decírtelo. ¿Lo van a hacer el año que viene? No puedo decírtelo. Está bien, pero entonces no tienen nada escrito. No puedo responderte eso. De hecho, hay bastante escrito. Okay. Veremos qué pasa. We're all writing little bits of rocks all the time. We'll see what happens, you know. But yeah, sure. Pero deberíamos esperar otro tour homenajeando el pasado, digo, a los discos de la era de Fear of the Dark por ahí, o No Prayer for the Dying. We haven't got that far yet. Todavía no nos adelantemos tanto. Terminemos esta gira primero y veamos qué pasa el año que viene. Pero sí, no creo que los fans de Maiden se queden decepcionados por mucho tiempo. Bruce Dickinson tiene un solo problema para mí. La dentadura. La dentadura. Hiciste todo en la vida menos enderezarte los dientes, dejaste de joder. Muy mal está, ¿eh? Encima esos primeros planos... Sí, no había manera de... Dejan todo en evidencia. Pero bueno, queríamos poner un breve anticipo de la charla con Bruce Dickinson. Lo editamos hoy rápidamente, así que después la nota saldrá completa con otra edición y con otro laburo. Pero bueno, a modo de anticipo me pareció que estaba muy bien. Estamos comunicados con Gallo por teléfono. Ahora, Gallo, ahí sí. Sí, ahí estoy. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Bien. ¿Dónde andabas? Estamos en un lugar bastante particular que les voy a contar. Es una disquería que se llama Herman Records, que es la que fundó Jack White aquí en Nashville, que tiene todo un concepto muy particular, donde vos podés venir y grabar tu propio álbum en vinilo, que está en un lugar bastante alejado del downtown, un lugar que tiene dos refugios de homeless cerca, nos contaban, y... Por eso hay que estar con cuidado, decía el muchacho que nos atendió y que nos dio una nota, que después verán en Vertex.com. Pero realmente es un lugar increíble, te digo. Después ahondaré en detalles, si quieren ahora hablamos un poco más de Maiden, pero el lugar es muy, muy interesante y está decorado a la Jack White. O sea, tenés desde arte pop hasta una cabeza de elefante colgada de una pared. Ahí en Vortex.com, mientras Gallo nos cuenta esto, están viendo imágenes del estadio en el que tocó Iron Maiden. Bueno, ¿qué tal el concierto, no? Made in England 88 es el set que están tocando en esta gira. Muchos clásicos, algunas canciones que hacía tiempo no presentaban, como Seven Son of a Seven Son, que hablabas recién con Dickinson. Intuyo que estuvo genial. Sí, el concierto es espectacular, digamos. Maiden no defrauda, ya hace... Creo que desde que volvió Bruce Dickinson hasta acá, nunca defraudó. Digo, me parecía en un punto de lo que las perlas son esas. Seven Son of a Seven Son, Phantom of the Opera, por ahí... después son temas que hemos visto en las giras anteriores, digo, de la época del 88, tocan Vivid and the Blue, Claire Boyan, y después los obvios que no faltan nunca, como The Trooper y Running Free, pero es un show espectacular. Hay mucho fuego durante muchos momentos del show, grandes llamaradas de fuego, incluso en este estadio que era indoor, eran llamaradas de unos 5 o 6 metros de altura que eran impresionantes. Y está buena, es un show bastante crudo. Incluso viste que Maiden es como muy perfecto a veces en vivo, y acá no fue tan perfecto. Se notaban algunos ajustes o algún pifiecito por ahí, pero me parece que estaba bueno. Era un poco lo que hablábamos la otra vez, de que está todo como más a la vista, incluso los teclados en parte del show. Y está bueno que así sea, digamos, bien crudo, telones de fondo y la escenografía clásica de cartón, en este caso rememorando la época del 88 y el tour Maiden England. Pero el show es impresionante, o sea, se te van los ojos, no sabes a quién mirar. En Vortex.com estamos viendo imágenes de YouTube de este concierto que presenció Gallo ayer. ¿La escenografía es la escenografía de hielo del Seven Son? ¿Todo el tiempo es esa la escenografía, mientras que hay algunos otros trucos escenográficos? Sí, la escenografía básica, digamos, lo que cubre lo que serían amplificadores y la parte delantera del escenario es toda la del hielo. Después lo que van cambiando son los telones. Utilizan parte de la época esta de Maiden England, generalmente tapas de singles, y después también bueno, los telones clásicos de The Trooper, algún telón que remite al último disco donde Final Front, y aparece un Eddie, digamos, es como un close up de los ojos de ese Eddie, y pero después sí hay mucho uno de los Eddie, no sé, no quiero adelantar demasiado, pero bueno, está todo en YouTube, uno de los Eddie que aparece gigante con una marioneta. Remite directamente a la época de Seven Son of a Seven Son y digamos, está todo apoyado en esa era, si bien hay algunas otras cositas, otros detalles, más que nada en los telones, pero sí, la escenografía básicamente es esa. Hay un detalle interesante, no sé si recordás la parte de teclado que tiene el tema Seven Son of a Seven Son, que es casi como muy casi operístico, si se quiere, un arreglo así, y ahí sube un teclado como de iglesia, tubular, y hay un pianista enmascarado y bien bien caracterizado que hace toda esa parte mientras la banda está adelante tocando. Y que se sabe. Mientras hablamos con vos, ahora estamos viendo en Vortex.com las fotos que hizo Gallo ayer. Estuvo acreditado como fotógrafo en Vortex.com, tienen las fotos. Y te iba a preguntar, ¿el teclado es interpretado en vivo? ¿Parece, da esa sensación o es además, es apenas un truco y son pistas? Hay un tecladista que ellos utilizan siempre, que es... se lo ve en un momento, por lo menos donde yo estaba ubicado, lo veía escondido tras bambalinas, pero relativamente visible. Yo creo que ese es el que toca realmente. Después, el órgano este tubular que yo te comentaba, no sé si toca, la verdad, porque le tapa incluso los tubos esos. Pero sí hay un tecladista que toca en vivo, digamos, que es el que usan ellos habitualmente, ¿no? Para las partes que requieren teclado. Vamos a lo importante, porque me llama la atención que todavía no haya sido tuiteado, al menos si fue así, no me enteré. ¿Le compraste la remera a Beto Guasnela? No quise develar la sorpresa por ti, pero quería hacerlo en este preciso momento. Tengo un par de sorpresas para darle o nada exclusivamente. El puesto de merchandising de Iron Maiden es descomunal. Qué bien. Descomunal. Había no menos de 10 modelos de remeras, pósters de todo tipo, y después el merchandising que te puedas imaginar, nada, vasos y demás, abridores de cerveza. Es muy impresionante. Había 8 puestos de merchandising alrededor de todo el estadio. Algunos afuera, otros adentro, todos con el mismo precio, y podías, la verdad, que elegí una muy bonita remera para vos, ¿no? Quiero decirlo. Vamos, nene. Estuvimos también registrando eso en video y hablando con la gente en la previa. La gente se agolpa acá también, ¿eh? Parece que los accesos son realmente cómodos. Había gente que había ido 2-3 horas antes que dieran puerta para estar ahí en la primera fila, y nada, me resultó curioso, digo, porque es un estadio en el que se accede y te retirás de una manera tan tranquila, tan cómoda y tan fácil que a veces parece incluso como al pedo y temprano. Pero bueno, había algunos fans así muy muy acérrimos que estaban ahí haciendo cuantos horas. Pero la remera está comprada y tengo otra sorpresa que creo que estaría bueno compartirla con los oyentes, si te parece. Sí, cómo no. ¿Qué sería? En un momento de ayer en la previa, después de hacer la nota con Bruce Dickinson, nos invitaron a pasar a un pequeño salón donde había algo para tomar, algo para comer, y aparece Harry. En un momento entra, se saluda con la gente. Era gente que tenía una acreditación, que iba a ver el show, digamos, no era prensa. Había muy poca prensa a nivel general. Para que tuviese una idea, éramos 3 fotógrafos nada más en todo el concierto. Y ahí, primero, dice, no le voy a molestar porque me da cosa, qué sé yo. Pero bueno, después digo, lo tengo ahí, cuando me voy a sacar una foto, me saqué una fotito y le hice firmar el ticket. Y si te parece, me parece que estaría bueno sortear el ticket ese con algún fan de Maiden o hacer alguna rule Maiden que incluya el ticket firmado por Steve Harris. Un golazo. Está muy bien, está muy bien. Guardamos el ticket que usó Gallo, entonces, firmado por Harris para sortearlo. Ahí estamos viendo en Vortex.com un Eddie que emerge. Sí, desde las entrañas del escenario con el Eddie de la portada de Seven Son of a Seven Son, con el feto que se mueve ahí todavía en la placenta. Sí, señor. Sí, bueno, ese Eddie tiene un tamaño monstruoso. Después aparece otro Eddie también que emerge de atrás del escenario, que está en el libro interno de Seven Son of a Seven Son. Aquellos que lo tengan y lo recuerden sabrán de qué estoy hablando, el que tiene como la bola de cristal. También está presente ahí durante un par de momentos del show. Y después hay un Eddie que entra caminando, si no recuerdo mal, en el rante de Gil, vestido como soldado norteamericano con una espada, y va y lo molesta a Jean Miguel, que acepta todos los golpes que le propina el Eddie. Antes de cerrar, Gallo, ¿qué tal Megadeth? ¿Llegaste a ver a Megadeth o por ahí estabas haciendo la nota en ese momento? Cosas que suelen pasar. Sí, la verdad que no lo pude ver porque se retrasó todo un poquito, la nota estaba pactada a 6:30, arrancamos a las 7, me había arrancado a 7:15, y bueno, después había que buscar alguna acreditación de foto y moverse alrededor del estadio, que era bastante grande, y yo para ir de un lado al otro tenía que cruzar prácticamente todo el estadio, así que alcancé a ver el último tema, que era Holy Wars, y la verdad que sonaba tremendo, y la gente estaba prendida a fuego con Megadeth también, mucha remera de Megadeth, no solo remera de Maiden, mucha remera de Megadeth también. Así que intuyo que habrá sido un buen show. Al Colorado se lo veía muy contento, agradeció mucho la oportunidad, agradeció a Maiden también que le dieron la oportunidad de estar abriendo esta gira norteamericana. Así que intuyo que habrá sido un buen concierto, me quedé con la gana, pero bueno, las cuestiones de tiempo que a veces uno no puede manejar. Sí, suele pasar. La verdad es que en general suele pasar. Muchas veces cuando está tocando la banda soporte es cuando estás haciendo la entrevista, cuando estás en la previa y no podés verlos. Así que, bueno, felicitaciones, Gallo. Saludos, disfrutá. Te quedan un par de días ahí en Nashville. ¿Te vas a quedar en Nashville o te vas a ir a otra ciudad? No, nos vamos a quedar acá. La verdad que hay mucho para ver, como le contaba ayer. Pasan muchas cosas todo el tiempo. Hay mucho barcito, mucha escena musical. Así que algo vamos a encontrar para hacer y seguramente mañana estaremos hablando, por ahí recordando un poco más lo que fue lo de Maiden, contándote esto de Stallman Records, que es muy interesante el concepto que montó Jack White acá y el lugar. Estuvimos haciendo unas imágenes. Hay un sector que no te dejan filmar, que Jack White pidió expresamente que no se filme ni que se fotografía, pero que es muy interesante de contar por el concepto que tiene el tipo de hacer todo acá, desde grabar la música hasta el diseño y el arte de tapa. Tiene un estudio fotográfico, tiene un estudio de video, o sea, está todo armado en este lugar, que parece pequeño pero es gigante por adentro y está muy bien decorado, así que vale la pena conocerlo a través de Vortex y de Vortex.com. Gallo, un abrazo. ¿El lunes ya estás acá o el martes? No, el lunes a las 7 de la mañana estoy llegando, así que ahí a la tarde nos vemos. Dale, un abrazo, Gallo. Necesito felicitarlo por el pase de ronda de River de ayer. Muy bien, River. 0-0, hermoso. Regaron toda la cancha. Una vergüenza, amigo. ¿Regaron la cancha qué? ¿Para que estuviera lenta? Rápida. Es el peor River de la historia. ¿Peor que el que se fue a la B? Para mí es mucho peor que el que se fue a la B, pero lo digo en serio. Leí que la figura fue el arquero. En Clarín le pusieron 10 puntos. Sí, señor. Dos tiros en el palo y después atajó todo. 6 de gol mínimo. Bien, bien. Ahora no, juegan con... Le sacamos un punto al Barcelona, ¿no? ¿No jugamos con el Barcelona? Sí, clarito, sí, un Barcelona light, ponele. Ahora tienen un rival muy difícil, se llama Liga de Loja. ¿En esta Copa Sudamericana? En esta Copa. Con Liga de Loja en todos los días del mundo, diciendo que River perdió y ya la conozco, es historia. El apodo de Liga de Loja es Garra de Oso, mamit. ¿Qué pasa si River sale campeón de la Sudamericana, Beto? Sí, van a estar enloquecidos, obviamente, van a festejar como merecen. ¿Y sería un pase a la Libertadores? Un beso en la boca, ¿no? No, no, te agradezco. Por favor, te lo pido. Te felicito, en serio, es muy bueno. Te agradezco mucho, sabes que la remera no te va a llegar. Chao, Gallo, un abrazo, nos vemos el lunes. Gallo desde Nashville, Estados Unidos. Ayer estuvo viendo Iron Maiden, entrevista con Bruce Dickinson. Te ponemos recién un breve anticipo. Estén atentos a la programación de Vorterix para esta entrevista, que saldrá completa dentro de pocos días. Iron Maiden viene a Buenos Aires, el 27 de septiembre tocan con Slayer y con Ghost en River. Nosotros vamos a estar ahí presentes con Vortex de alguna manera. Me parece que no habrá transmisión, pero algo se va a hacer. Iron Maiden, desde Seven Son of a Seven Son, de Clairvoyant. We'll be right back. 103.1. Comienzo espacio publicitario. Rockea Buenos Aires Provincia. Llega a Campana, el concurso nacional de bandas más grande del país. Pista de skate y bikes con los mejores riders de Argentina. Una tarde entera para disfrutar con el cierre estelar de Guasones. Este domingo 8 de septiembre, desde las 15 horas, vení al club Ciudad Campana, Luis Costa y Balcarce. Rockea, vea, vea, vea. En Campana. Invita Provincia Seguros. Fiesta, muchas fiestas. Horacio Vanegas, 14 de septiembre en el Teatro Flores. Horacio Vanegas, Néstor Garnica y Orellana Luca. 14 de septiembre en el Teatro Flores. Rivadavia 7800. Anticipadas por Ticketek. ¿Sabes qué significa Telecentro? Una familia feliz. Por solo 289 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. Sábado 21 de septiembre, un show inolvidable. Sábado 28 de septiembre con CD más DVD. Estadio cubierto, Malvinas Argentinas. Anticipadas en los lugares de siempre. Alma Fuerte revienta en Malvinas Argentinas. Sábado 21 y 28 de septiembre. No te quedes afuera. El 14 de noviembre, el Teatro Flores se viste de gala. Ingrid Malmsteen en concierto. El dios de la guitarra vuelve a la Argentina para interpretar los mejores temas de su extensa carrera. Ingrid Malmsteen en Argentina. 14 de noviembre en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. De la tarde, 22 minutos, 23 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y vamos con noticias del día. En este caso arranco yo con esta noticia que tiene que ver con la fertilización asistida. Es ley, pero no se cumple todavía. Solamente se cumple en una única provincia, la provincia de Chubut. Sí, es una ley que... es una ley complicada para la gente que puede recurrir a esta ley, ¿no? Hasta ahora solamente aquellos que tienen la posibilidad económica de realizar tratamientos de fertilización asistida podían lograr un embarazo de esa manera. Se supone que en este caso no deben existir ningún tipo de trabas, pero las hay, ¿no? Entiendo, de acuerdo a lo que dice este artículo que leí en Clarín, que más allá de la aprobación de la ley, como Argentina es un país federal, cada provincia después tiene que adherir a esa ley, y solamente lo hizo Chubut hasta ahora. Además, es una ley que obviamente da lugar a confusiones, ¿sí? No se sabe cuáles son los centros habilitados, se pueden elegir libremente o no, el costo de la medicación, que es un costo muy importante en el valor total de lo que sale un tratamiento, está incluido o no, hay que entregar documentación o no. Se han hecho unos pocos tratamientos hasta ahora. Las leyes a veces se aprueban, pero cuesta aplicarlas, ponerlas en práctica. Hay algunos lugares como la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe que son un poco más abiertos a la hora de aceptar realizar estos tratamientos. Los tratamientos deben ser cubiertos por obras sociales y prepagas, y las obras sociales y prepagas piden todo tipo de requisitos y ponen todo tipo de trabas para evitar que se hagan estos tratamientos. Piden, por ejemplo, tests socioambientales, psicológicos, claro, actas de matrimonio, ¿sí? Para las parejas ya es traumático tener que atravesar este tipo de situaciones. Es muy, muy complicado manejarlo psicológicamente, emocionalmente. Por lo tanto, esta ley que venía a alegrar un poco a estas parejas que están buscando hijos y que todavía no han podido concebirlos. Por ahora es de difícil aplicación. Me parece que este es uno de los logros de este gobierno, esta ley de fertilización, sí, claro. Pero lamentablemente por ahora, si bien es una ley bastante nueva, no se aplica en casi ningún lugar del país. Son tratamientos, los caros, que cuestan unos 50.000 pesos, por ejemplo, hoy en día. Hay in vitro, que son los más caros, ¿no? Fertilización asistida es un poco más accesible. Y lamentablemente todavía no se cumple. 50.000 pesos es una fortuna para Es una fortuna. Hay parejas que han hecho varios tratamientos, claro, y que han invertido todo su dinero o que se han endeudado para llevar adelante este sueño de tener un hijo. Y si bien ratificamos que es una, creo yo, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, que es una buena ley, un gran logro de este gobierno, todavía no se ha podido poner en práctica como corresponde. Era previsible, en aquel momento se había comentado ya de las trabas que iban a poner las obras sociales. Sí, porque es muy costoso y seguramente hay mucho que tener en cuenta a la hora de poner en práctica una ley tan compleja como esta. Sé que, o al menos este informe lo dice, que algunos problemas se van subsanando poco a poco, pero seguramente las prepagas y las obras sociales van a seguir poniendo todo tipo de trabas para evitar llevar adelante este tipo de costosos tratamientos. En un momento dijiste libreta de casamiento, ¿te piden? Acta de matrimonio. Acta de matrimonio. Sí. Esto supongo yo que tiene que ver con parejas que no están casadas. Claro. Que piden que estén casados. Pero bueno, esperemos que poco a poco se pueda implementar esta ley como corresponde. Te voy a llevar dos noticias. Una es un poco... ¿Fútbol? No. Una tiene que ver con un deceso. Por su muerte. ¿Te gustan los helicópteros a control remoto? Nunca he jugado con ninguno, no sé. Ni juegues. No me digas que es... Ayer en un... Me atrae más el auto a control remoto, que seguro. Tampoco jugué. Es que un par de veces he ido a un supermercado que está todavía en Libertador, cerca de el puente de General Paz. Ahí van a correr carreras los fines de semana en el playón de estacionamiento de autos manejados a radio control. Sí, son mortíferos. Te rajaron como loco. Nunca tuve ninguno, pero... No, yo tampoco. Me imagino. Bueno, helicóptero tampoco tuve ni quiero tener a partir de ayer, porque en un parque de Brooklyn, en Nueva York, un joven, Román Pirosek, de 19 años, ahí lo tenemos en la imagen, a este chico, que ya no está entre nosotros porque... Helicóptero de tamaño considerable, ¿no? Sí. La hélice es alta como él. Sí. Larga como él. Una hélice tan larga como para decapitarte, aunque sea su propio dueño. El helicóptero, no hay imágenes, por supuesto. Sí tenemos el video de los investigadores, un video de la CNN con los investigadores en el parque viendo los restos del helicóptero que atacó a su dueño de 19 años. Vemos a la hermana llorando. Roman Pirosek. El helicóptero lo atacó, se le vino encima, se quiso hacer el gracioso y... Se le vino encima y lo degolló y lo dejó muerto en ese mismo instante. No lo decapitó, lo degolló. Terrible. Ahí vemos el operativo policial. Esos supongo que serán amigos de Pirosek que dicen, es un boludo, le dijimos. Ese es el helicóptero que quedó. Los restos. Mira la hélice cómo quedó. Una muerte realmente. Quiero la peli de terror, ¿eh? El helicóptero. La tenés que contar, Martínez. Recomendar. Te saco de este momento triste. Realmente. Dame una alegría, Guasno. Del staff de Doble o Nada. Sí. ¿Quién es la persona más perfumada todos los días? Vos. Correcto, te voy a hablar de perfume, señor. Willis también se perfuma. Sí, Willis también. Willis también se perfuma. Pero te vuelo más a vos porque tengo un contacto más directo con vos. Willis casi siempre está del otro lado del vidrio. Yo igual el perfume este que está a la venta hace un año, no sé si me lo pondría. ¿Perfume de caca? Más o menos. No me digas. Más o menos. Es el perfume con olor a vagina. ¿Con olor a vagina? Sí, señor. Un alemán lanzó el perfume, realizó la fórmula que tiene el olor todas de las la vaginas, de pierna. De la ¿Todas mujer. Las vaginas huelen igual o de, parecido? De ninguna manera. No. Por supuesto que no, señor. Hay vaginas que... Basta. Nota una mueca en tu cara. Basta, soy un experto. El producto se llama Vulva Original. Vulva Original. Sí, y el creador se llama Guido Lansen y dice que es una imitación fiel a los genitales femeninos. Creó el aroma con algunos elementos sintéticos y algunas cosas de mujeres, que no sé qué serán, qué cosas de mujeres habrá puesto. Realmente no aclara. El producto salió el año pasado, tuvo una graciosa vuelta porque la mayoría de los compradores obviamente fueron hombres que se arriesgaron por curiosidad. Esta es una muestra, foto una muestra del perfume promocional. Es una señorita semidesnuda con la entrepierna tapada por el perfume. Exactamente. Es una muestrita que había en una perfumería. Tienen borrado los pezones. Sí, porque es mucho ya. Es mucho, es demasiado. El tipo dice que quería desarrollar una idea que no existiera, y en el mundo erótico existían otro tipo de productos que se asemejaban, pero nada comparado. Los principales clientes de este producto provienen de Grecia, Canadá y Japón. Así que... ¿Lo comercializan así, digamos, como para formar parte del juego erótico? Sí, sí, sí. ¿Vos vas a una perfumería? Dame un bulbo original. Un bulbo original. Ahí vemos a otra foto, pero esa es una... No, es una petaquita de whisky ya, eso. Ah, porque viene el whisky con sabor a vulva. Hay whisky con sabor a, claro, a vulva. ¿No sabías? El lunes te lo cuento. ¿Es un perfume para hombres o para mujeres? No, yo creo que para mí es para mujer. Para mujer. Pero lo compran los hombres por curiosidad. Por curiosidad. Sí, sí. ¿Y en qué, digo, supongo yo que se aplica en cualquier parte del cuerpo, pero no sé, no le encuentro el uso, digo, más allá de juego erótico, digo, de ir un día a hacer las compras con olor a vagina? ¿Lo podemos llamar a Gallo que nos traiga uno? Por favor, nos equivocamos. No traigas la remera, Gallo, tráeme un perfume de vulva original, por favor. El mundo está loco, ¿eh? Realmente, uno que se decapita con el helicóptero y otro que inventa... ¿Cómo habrán desarrollado las muestras, no? ¿Y en base a qué...? Y no, ¿a qué productos? Claro. Elaboraron esta fórmula. Un poco de pichiruli, no sé qué habrá. Eso sería olor a pis, no sería olor a pulpa. Sí, o pero a veces se mezcla un poco, claro. Noticias del día en Vorterix. Vulva original. Se llama el perfume con olor a vagina. ¿Quieres un poquito? ¿Sabes qué? ¿Está bien reírse de estas cosas o uno es un niño? Está muy bien, señor. Opi. Claro. Nine Inch Nails came back haunted. So Bon Jovi, presentando su nueva gira Bon Jovi Because We Can Tour. Banda invitada Nickelback, 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta Ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Últimos tickets disponibles. Ver bases y condiciones en BBVA francés.com.ar. Llega una leyenda de la música. Ringo Starr y su All Star Band vuelven a la Argentina. 6 de noviembre, Estadio Orfeo de Córdoba. 8 y 9 de noviembre, Estadio Luna Park. Dos únicas fechas. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Planeta Terra 2013 presenta Beck, Lana del Rey, Travis y Palma Violet. El 14 de noviembre en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Y además, Onda Vaga. Él mató a un policía motorizado. Un Baltasar Komodo. Planeta Terra. Un festival. Muchas experiencias. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Inventaron el sonido. Te llevaron hasta lo más oscuro. Te enamoraste de las brujas. Y conociste al príncipe de la oscuridad. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Black Sabbath. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. 6 de octubre, Estadio Único La Plata, cerrado por Black Sabbath. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Imagina esto, un domingo al aire libre al lado del río. río disfrutando del mejor reggae y sin ningún mosquito a kilómetros a la redonda. Llega el festival de reggae más importante del año. Vorterix Reggae Fest. Alfa Blondie, Los Cafres, Non Palidece, Zona Ganja, Alborosi, Scatalyze, Matamba. Vorterix Reggae Fest. 3 de noviembre, desde las 15 horas, en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. El mes rock 2013, 2 de noviembre, Blair, Ciudad del Rock. Entradas con descuento hasta el 8 de septiembre por tuentrada.com y puntos de venta. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Alto Avellaneda. Para bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Suelo de bebés, pluma por doquier, ira flor de piel, le clavó su taco aguja. Doble o nada. Veinte minutos para las 4 de la tarde, vamos ya con la primera tanda de remeras del duelo de vedettes de oyentes de hoy. Ya saben que pueden participar todos los oyentes, tienen que tener la remera puesta, ¿eh? No me mandes la remera doblada, ni planchada, ni colgada de una percha, puesta la remera. Obviamente. Roqueándola. Mandan la foto vía Twitter, @Vortrix y listo, sí, participan. Hoy el ganador se lleva 2 entradas para ver a Los Tipitos mañana en el Teatro Vortrix. ¿Estás en el colectivo? ¿Qué te pasa? Tengo un móvil. ¿Tenés un móvil de...? Directo de la cancha. Vía Facebook es el móvil. ¿Qué dice? Primer minuto de juego. Penal y gol de la Madrid. No me... Apostamos, no sé. Ahora me acuerdo. Yo ya no estoy jodiendo nada. Esto no es un chiste, ¿eh? ¿Qué cosa no es un chiste? Sí, saltemos un chiste. Los vamos a matar. ¿A quién? No puedes dar ese mensaje. ¿Sí? Está equivocado lo que haces. No, no está equivocado. Después me traes noticias de la violencia en el fútbol que te echaron de la cancha. Una cosa y tenemos otra. 5 derrotas al hilo, señor. ¿No? Primer minuto ya están 1-0 abajo con un penal. Yo no lo puedo. ¿Y creer. Lo echaron al que hizo el penal? ¿Están con 10? No, no, de Rojas no habla en este momento. Lindo debut para. El Lobo Cerrillo. Para Juan el lobito, Carlos. Lo vamos a dar vuelta. Acá está lo que siempre me hacía falta. Corriendo de aquí para. Nos olvidamos de ese Saray. Debe ser por eso, ¿no? Ahí está, perdí. Seguí con tu duelo de vedettes, ¿ves? Gracias a la Argentina por la merienda de hoy. La Argentina tiene su página en Facebook, que es facebook.com/panaderias.argentina. Muchas gracias por las facturas que enviaron hoy, por los sándwiches de miga, las galletitas y los bocaditos de queso. No puedo más, ¿eh? Ya me comí uno de cada uno. Uno de cada uno. Volve a tu corazón. Acá está, me está volviendo la sonrisa, señor. Volve a sentirte. Gracias, vivo. Gracias, Padrecito César. A mí. Volve, Santelmo, hacelo por vos. Ahí nomás, Damián. Cuando dice volvé, yo no sé si tienen que volver a la C, a la D, a la H, a la X. Que vuelva a ganar, mínimo que vuelva a ganar un partido, aunque sea, después vemos a dónde vamos. ¿Por qué no van a por todo, pero al revés? A perder 39 partidos seguidos, a descender directamente a la D y después desafiliarse y después desaparecer. Lo estamos haciendo, Gustavo. Por favor, claramente. Sigan por ese camino. Trabajamos para este segmento, para ya me das pena, aunque pierdas te voy a pagar el café yo, me das lástima, Beto. No lo aceptaría nunca. No lo aceptarías, ok. Ahora me acordé que habíamos apostado, porque lo había olvidado. La Madrid le gana 1-0, mi equipo le gana 1-0 al tuyo. Al minuto, si empatamos, paga gallo. Vamos con el duelo de vedettes, primera tanda de remeras, @Vorterix, vía Twitter mandan su foto con las remeras, y este es Ellison, que no falla nunca, y luqueado con peluca y todo, anteojos negros y una remera de Soda. ¿Ese Soda era de qué disco? ¿Te acordás, Beto? Era el que traía el tema Lanches. No me acuerdo, el logo, ¿no? A eso me refiero. Sí. Buena remera, me gusta. Además incluyó una firma en Fuerza Natural y foto con Cerati, septiembre de 2009. Ellison, que no falla nunca, con la remera de Soda, que por ahora es la ganadora. Y aclara que no es oficial, ¿eh? No es oficial, la compré por ahí, dice. Vamos con Agustín, que tiene una remera de Le... Uy, muy buena remera. Listo, Ellison, estás afuera, ¿o no? Sí, sí. Para, hoy necesitamos, que... Mili, vení a participar. Está necesitamos difícil. Otra voz, muy lindo, empate. Muy lindo. Es una imagen, remera ¿no? blanca que dice Imagine, una caricatura de Lennon con anteojos y tiene algo la remera que refleja la luz. Muy sí, linda sí, remera, en, ¿eh? En las gafas. Te digo la verdad, de Lennon solo tiene los anteojos, pero está bueno igual. Dije, voy a votar por Ellison esta vez. Y ya apareció la de Lennon al toque y fue ubicado. Estamos con Lennon. Salo, que tiene una de Alma Fuerte. A ver. Alma Fuerte, no son negociables. Las Malvinas, sigo con Lennon. Sí, Lennon, obviamente. Ni hablar. Claro que no son negociables, son mías. Nano con Guns N' Roses. Dice que Axel usaba una remera así. Linda. No, la que usaba, sí, no era la de Charles Manson. Sí, me yo parece que no era yo la tengo vista, pero técnicamente esta no es de Guns N' Roses. Es una remera que usaba Axel Rose. ¿Esta misma? Sí. ¿Sí? Yo no la tengo vista. Recuerdo a la de Manson, no esta. Pero bueno, no es de Guns N' Roses. Es de esa época, más o menos, de esa gira que usaba, sí, Lennon. Es una remera de un Cristo con la corona de espinas que dice Kill your idols, mata a tus ídolos. Lennon. Lennon. Aníbal con una remera de Kiss, Lennon. Lennon es el sí, logo de la Kiss Army. Lennon. Tenemos entradas también para ver a Utopians hoy en la trastienda. Aquellos que... aquel que gane el duelo de vedettes, entonces se lleva dos entradas para ver hoy a Utopians y dos para ver mañana a Los Tipitos. Vamos con Vlad, con remera de Maiden. Linda remera de Maiden. Es la tapa del single de Be Quick or Be Dead. El Eddie ahorcando a un corrupto banquero. Gana Eddie. No, Lennon, es más original. Esta, yo la tengo vista, Eddie. Lennon, esta está buena, pero basta de Maiden. Guido, remera de Corrosion of... está buenísimo. Su punto débil, ¿no? Sí, esta remera me encanta. Lennon. Sí, yo sigo con Lennon. Listo, si ustedes dos dicen Lennon... Muy arrugada sigue, está, la saco de, del cajón de las remeras. No, no, a lo mejor tampoco, no, no. Sí, me parece que sí. Hay muchas dudas. Sí. Va, no sé, tenés razón, capaz que muy no. Muy turbio es esto. Turbio. Alex con una remera de Charlie García. Uy, mira vos qué remera vieja. Está bien, bien gastada, ¿eh? ¿Sabés qué? Me pongo de pie para votar a este señor y su remera de García. Es una remera con una vieja foto de Charlie y varios Charles García rodeándola. ¡Fea! ¡Fea! Como pocas, ¿eh? Sigo con pero Lennon, voto, entonces. Voto García. Sigo con Lennon. Lennon, sigue Lennon. Viene ahora Esteban con una remera de Pantera en Vortex.com. Te mostramos las fotos de los oyentes. Me gusta la foto, pero bueno, la remera no tanto. El Official Live de Pantera, el disco en vivo. Tiene facha este, ¿eh? Sigo con Lennon. Lennon, sí, sí, sí. Y la última, Patty, otra de Iron Maiden. Y Patty Maiden. Sigo con Lennon, señor. No se ve muy bien la remera. Está buena porque es azul, ¿eh? Creo que es la bandera argentina, pero... Parece ser la bandera argentina, pero no llego a verla del todo. A mí me gusta esta. Lennon. Yo tengo los huevitos un poquito hinchados de Maiden ya. Así que sí, vamos. Supongo que eso quiere decir Lennon. Vamos con Lennon. Ok, Lennon es el primer finalista de esta primera tanda de remeras del duelo de vedettes. Ahí está, ahí esta está. Es linda remera, qué sé yo, es linda, simpática. El detalle de los anteojos Imagine, dice acá, está bien. Funciona, funciona. Linda remera, por ahora esta es la ganadora, primer finalista. Pueden seguir mandando sus tweets. No entiendo qué es lo negro que tiene acá abajo. Lo negro que tiene abajo, a ver, volvemos a poner la remera y lo estudiamos. El cuello de la remera, tal vez. La base del busto. No me doy cuenta. Es algo que le da sustento, si no la cara se cae. Puede ser. El apoyo no me gusta cara. Más, una apoya cara. Es el cuello de Lennon, sí. El cuello de Lennon. ¿No viste que cuando vos vas a un psicólogo y te dicen dibujame una casa? Sí, tenés que plantar una base. O un árbol, ¿no? Si no le haces el piso resulta que tenés problemas graves. Perdón, sos un psicótico. La clásica remera de New York City, algo así, ¿no tiene un cuello negro? ¿No es esa foto? Sí, puede ser, por eso. Es el cuello de la remera. Lennon. Primer finalista, Lennon. Sí, la remera de Lennon. Pueden seguir mandando sus fotos. Siempre tenemos a tres finalistas. En un rato vamos con la segunda tanda. Ahora, las bandas que están tocando en vivo. Utopians, hoy en la trastienda. Y Los Tipitos, mañana acá en Vortex. Tenemos dos entradas para cada uno de los dos conciertos para el ganador del duelo de vedettes de hoy. Es

Luis Alberto Espineta. Para bandas under. La cosa es bien simple. Trae la remera de tu banda de lunes a viernes en el horario de Doble o Nada. Manda una gacetilla con toda la data a dobleonada@acion.com. Y listo. Los miércoles, el maravilloso mundo fashion puede abrir sus puertas solo para ti. Duelo de vedettes para bandas under. Solo en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Prepárate, Personal y BlackBerry presentan Copa Personal. Nadal Nalbandián, 23 de noviembre en La Rural. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 28.500 puntos. Superclub, socios, Club Personal, 15% de descuento. Envía tenis al 3372 para disfrutar de este beneficio. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27/5 al 23/11/2013. Consulte bases y condiciones de tarjeta santanderrío.com.ar. Beneficio Club Personal, stock de 2.000 entradas. Más información en personal.com.ar. Manda Rafa al 2211 y conocelo en persona. Bases y condiciones en www.playtown.com.ar. Quilmes Rock 2013. Me quedo con vos. 3 de noviembre. Tan Biónica. Ciudad del Rock. Entradas con descuento hasta el 8 de septiembre por tuentrada.com y puntos de venta. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Alto Avellaneda. Para bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Richter en vivo en Roxy Palermo Hollywood, la banda más importante del electro rock argentino. 7 de septiembre, 23:30 horas. Richter en vivo en Roxy Palermo Hollywood. Revista G7, 7 vidas en 7 entrevistas. Los Carmelitos vuelven al Teatro Flores. Viernes 20 y sábado 21 de septiembre, 19 horas. Entradas en venta. Somos una mezcla rara. Viernes 20 y sábado 21 de septiembre, Los Carmelitos en el Teatro. Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas con descuento en los lugares de siempre. El festival de reggae más importante del año desembarca en Costanera. Vorterix Reggae Fest. Alfa Blondie. Los Cafres. Non Palidece. Zona Gancha. Alborosi. Scatalyze. Matamba. Domingo 3 de noviembre desde las 15 horas en Mandarin Park. Costanera Norte y Avenida Sarmiento. Complejo Punta Carrasco. Vorterix Reggae Fest. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Doble o Nada. 4:01 p.m. Milin, para los que todavía no cobramos, ponele, estamos medio cortos. Sí. Una pizzita. Y ver algo. Nos quedamos pagar, en casita, ¿sí? Y que claro. Exactamente, bueno. Algo lindo. Bueno, no sé si tengo algo lindo en este momento. Tengo algo interesante. Bueno. Divertido. Ah, bueno, yo garpa mal. Bueno, está divertido. Tengo un documental llamado Catfish del 2010. Que fue un documental muy exitoso. De hecho, derivó luego en una serie de MTV que se llamó Catfish TV. Que seguía con la temática de este original. De este documental original. Se trata de la historia de Ned, un fotógrafo de Nueva York, que en un momento recibe un mail, o una carta, mejor dicho, de una chica de 8 años, llamada Abby, que le manda un cuadro de una de las fotos que él había puesto en internet, porque era un fotógrafo profesional, que tenía tenía expuestas muchas fotos, y un día recibe un cuadro de esta chica, de 8 años. Él, bastante conmovido, le contesta a la chica, le manda un mail, muchas gracias, y empieza a tener una relación epistolar con la nena. Después esa relación empieza a evolucionar porque habla por teléfono con la madre, habla por teléfono con la familia, todo en un nivel muy muy tierno. Digo, no hay nada raro por parte de este chico. El tener esta relación con toda esta familia. Y en un momento dado, al empezar a conocer a toda esta gente, empieza a tener una relación un poquito más estrecha con Megan, que era sería la hermana mayor de esta chica de 8 años. 13 años estamos hablando. No, estamos hablando de Megan, una chica de una, no se sabe la edad, pero es una veterinaria, bailarina y cantante. Ah, una chica de 25, edad. 25, 26 años. Empieza a tener una relación y cada vez se hace un poquito más estrecha. La relación por teléfono y mail con la chica. Teléfono y mail. Sí, había un poco de flirteo, cosas, pero nada. Un jueguito. Hasta que en un momento, uno de ellos empieza a sospechar acerca de las canciones que le manda esta chica. Porque dice, no puede ser, hace todo muy bien esta chica. A ver, empecemos a investigar. Empiezan a investigar y encuentran archivos de YouTube. Sí. Con las canciones que esta chica supuestamente le mandaba, grabadas por cualquier otra persona. Entonces dicen, para acá pasa algo raro. A ver. La suerte que tiene este muchacho es que el hermano es un documentalista y había estado filmando mucho toda esta relación, porque había muchas filmaciones en la casa, estaban todo el tiempo filmándose. Entonces, tienen desde el principio esta relación filmada. Entonces dicen, che, empecemos a investigar a ver quién es esta familia que realmente te está mandando estos mensajes, y esta chica Abby, y esta chica Megan, ¿quiénes son? Pues no los vamos a ver a Michigan, que queda a unas horas de Nueva York. Hasta acá nunca se habían visto la Nunca se habían visto, habían hablado mucho, había hablado con la madre, con la hermana, con la hermanita y con el padre. Acá me está dando miedo. Supuestamente. Entonces, en este momento, los chicos dicen, bueno, hagamos de esto un documental y vamos a ver realmente quién es esta chica, vamos a conocerla, vamos a saludarla, porque yo ya tengo una curiosidad por saber quién es. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó acá, hasta acá? Un par de meses. A lo respecto del documental, cuando ellos deciden empezar a hacer este documental, el fotógrafo empieza a intensificar un poco su relación con esta chica Megan. A ver si pica, y la chica realmente dice, sí, bueno, nos tenemos que encontrar, me encantás. Entregadísima, le mandaba fotos. Entonces, ¿Fotos subida de tono? Hasta ahí. No subida de tono, pero hasta ahí. Rodilla. Ponele, sexy. Entonces ellos van a Michigan y empiezan a investigar realmente quién es esta familia que la que le mandó todo esto. Llegan a la casa. Yo no quiero adelantar mucho más porque realmente no quiero contar el final. Por favor, contame todo, pero lo necesito. Es como un policial ameno. No esperen sangre, no esperen tiros, no esperen vuelta de tuerca, que realmente los puede escandalizar. Pero está toda muy bien llevada. Poco a poco te vas dando cuenta que la persona que está detrás de todo esto es una persona muy friki. Cuando ellos llegan a Michigan a investigar, ¿van directo a la casa de la familia o empiezan a hurguetear? Empiezan alrededor a investigar, a hurguetear, hasta que llegan a la casa y se encuentran con una nena de 8 años, que era esta Abby, que no tenía la menor idea de lo que le estaban hablando, y nunca en su vida había pintado un cuadro. No. Una señora un poco más grande. La mamá. Que vive con otros dos chicos discapacitados. Y Megan, que supuestamente era la hermana mayor, que estaba en cualquier lado, no se sabe, salió, ahora vuelve, estaba en el campus. Zaraza. Cuando ellos vuelven al hotel, reciben un mensaje de esta Megan que le dice, disculpame, Nev, lo que pasa es que tengo un problema de adicciones y me acaban de meter en una clínica de rehabilitación, no nos vamos a poder ver. Uy, qué esturbio. Entonces ellos, vamos a la clínica. Los documentalistas, dicen, bueno, vamos a encarar realmente a esta familia para que nos cuenten toda la verdad. ¿Quién está detrás de todo esto y quién está diciendo todas estas mentiras? ¿Y por qué? ¿Crees que te cuente el final? No te puedo contar el final. Por favor. Después vamos al... Te lo pido, por favor. Vamos a un temite y después yo digo, vean Catfish, vean el final, es muy interesante. Es muy bueno como está encarado, porque hay una persona muy friki detrás, pero a la que los documentalistas no la destrozan, digamos. Perfectamente la podrían hacer quedar muy mal, porque estamos hablando de personas con, yo no digo con problemas mentales, pero con algunas desviaciones. Algunas desviaciones, y ellos la tratan con mucho cuidado y con cariño, te diría. Por eso, por esa mirada tan interesante que tiene, realmente después salió el documental, pasó a estar en MTV a hacer un programa. ¿Hombre de la casa hay? Hay un hombre de la casa que tampoco tiene idea de lo que estaba pasando. Qué desastre, no. Es muy interesante, la verdad, y yo recomiendo que la vean, sobre todo para los que les gustan todas estas temáticas de internet, de relaciones interpersonales, qué tan frías son, cuánto se puede llegar a mentir, cuántas cosas se pueden llegar a inventar. Y lo mal que puede terminar a veces. Y no es este caso, pero... Esto es lo terminal, pero lo mal que puede terminar. Claro. Exactamente, sí. Así que la recomiendo Catfish del 2010. ¿La tenés para prestármela, Billy? Te la presto. Por favor. Las llamas. 76, Las Llamas. Fue otro servicio timbero de doble o nada. Yo me conformaría, Raúl, con verlo, aunque sea manteniendo la categoría. Ni te pido ya volver a la vez. O con empatando hoy. Ya no sé qué decir. ¿Cómo vamos? 44 el primer tiempo, San Telmo 0, La Madrid 1 desde el minuto de juego que Gabriel Lanardo de penal marcó el gol de La Madrid. No sé si estás jugando bien, mal. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás? Te noto ahí. No, estoy malísimamente mal, en serio. Pero te he visto peor en otros momentos. Es como que ya estás, no sé, teniendo una mirada distinta. El día del descenso me viste en el peor momento realmente y no me viste llorar. Pero este momento deportivo de San Telmo es el peor de todos. Nunca estuvo último en la serie. Bueno, yo le estaba diciendo, te estaba diciendo a vos, me parece que es algo sin precedentes. O sea, un equipo que desciende y pierde 5 partidos seguidos. Sí, sumale los dos últimos de la B que también los perdió, sería la 7ª derrota consecutiva. Realmente es impresionante. Bueno, cambió el técnico. Supongo que no quiero estar en el entretiempo hoy de estos jugadores de Telmo, o sí. Para ver, quiero ser mosquito en realidad y ver al Lobo Cerrillo, a ver qué carajo les dice. Mira, yo tengo entendido que esta historia de Telmo que viene ahora tiene que ver con una racha que se da vuelta. Sí, así es que verdad. Probablemente veníamos la repuntada puede venir ahora. Ojalá que le demos suerte con esta nueva historieta que hicimos acá con Billy. Vamos. Doble o nada. El loco mundo de Telmo te lleva el sábado 16 de mayo del 2009. Cancha de Comunicaciones, San Telmo, Tristán Suárez, partido número 60 del historial. Ganó Telmo 1-0 con un gol increíble que ya te vamos a contar. Llegamos a este partido con una racha de 4-0-0 consecutivo. Español, Morón, Flandria, Temperley. Habíamos hecho un gol a los 10 minutos en la cancha de Armenio. Y llegamos a este partido y paso por la Virgen de Satanudos antes de entrar y me traigo una botellita de agua bendita. Esto sería el secreto para el gran triunfo de Telmo. Muchachos, pasé por la iglesia de Satanudo. La poción mágica, ¿eh? Está riquísima. Con esto zafamos. Tomen un cachito. Pónganse en la cabecita, esto le va a hacer bien. ¡Vamos, Telmo! Termina el primer tiempo, 0-0. Bajo de la tribuna, me pongo a charlar con los chicos y les digo, la verdad, a mí no se me ocurre cómo carajo hacer un gol. A ellos, tampoco. Tristán Suárez hace un cambio a los 25-30 del segundo tiempo. Se va el arquero titular y entra el suplente, que era muy bajito para mi gusto. Las noticias que venían de las otras canchas no eran halagüeñas para Telmo. Estaba casi condenado al descenso. La cuestión es que en el minuto 91 aproximadamente, Telmo tiene un córner. El Pato Brand, nuestro arquero, intenta subir a cabecear, pero se queda a mitad de camino ante el grito de muchos hinchas de pedirle que vaya a cabecear, que ya estábamos jugando. Córner, vamos. ¡Subí, Abraham! ¡Subí a cabecear! ¡Pero que no subo, Abraham, que tiene la rodilla rota! ¡Me chupan huevos si tiene la rodilla rota! ¡Nos vamos a la C! ¡Que se rompa de una vez el boludo este! Tras cartón, hay una falta en el borde del área izquierda del arco de Tristán Suárez. Le va a pegar Sever, nuestro número 10. Y el Pato Brand, ahí sí, ante el pedido casi clamoroso de la gente de Telmo, desesperada, casi descendida, sube con su buzo verde inolvidable. Sever le pega con la izquierda y el Pato Brand la va a buscar, cabecea y después te cuento lo que pasa. Dale, Pato, dale, metela, por favor. Pato. ¡El milagro, Pato Viejo, nomás! ¡Gol de Telmo! ¡Nos quedamos en la B! Termina la tarde con un 1-0 con el gol del Pato Brand, histórico de cabeza. San Telmo, que lucha por mantenerse en la categoría, faltando 2 partidos. Y llegaban buenas noticias, Flandria había perdido 2-1. No todo estaba perdido. Gracias, Pato. Les dije que funcionaba, muchachos. Hoy fue San Abraham. Gracias, de Satanudo. Gracias, mi agüita bendita. Gracias, Pato, por esta alegría. Telmo 1, Suárez 0. Argentina con su imponente tour Made in England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entradas a la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Super Club. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. DB52, la banda más importante del universo pop, presenta su tour de grandes éxitos. DB52 en el Luna Park, 30 de septiembre, 21 horas. Entradas anticipadas por Ticket Portal y en el Estadio Luna Park. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta en 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.200 puntos Super Club. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 3 de julio hasta el 30 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Produce MTS. Rockera Buenos Aires Provincia. Llega a Campana, el concurso nacional de bandas más grande del país. Pista de skate y bikes con los mejores riders de Argentina. Una tarde entera para disfrutar con el cierre estelar de Guasones. Este domingo 8 de septiembre desde las 15 horas vení al club Ciudad Campana. Luis Costa y Balcarce. Rockera Vea en Campana. Invita Provincia Seguros. El sábado 14 de septiembre, el Vortex se tiñe de sangre. Plan 4 lanza su nuevo disco, Horizonte Rojo Sangre. Sábado 14 de septiembre, Teatro Vortex, La Croce y Álvarez Thomas. Invitados en Sesión Térmica Nene y a 5 pasos, anticipadas en venta. Conseguí el disco antes que nadie del show. El 28 de septiembre, no hay excusa. Alice in Chains, en vivo, en el Luna Park. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Alice in Chains, por primera vez en Argentina. 28 de septiembre, Luna Park. Fin de espacio publicitario. Duelo de bebés, pluma por doquier, y la flor de piel le clavó su taco agujar. Doble o nada. Antes de ir con la segunda tanda del duelo de vedettes de hoy, que es de oyentes, te hago una propuesta. En lugar de cobrarte el café que se gane, batime este como corresponde, con el instantáneo. Te pago 3 cafés con leche. ¡Batime no! Es un embole, negro. Si el mío ni me lo batí, pero, Gustavo, en serio. Tentadora, ¿sabes? Espuma. Voy, entre tiempo estoy perdiendo una serie y vos querés que te bate un café. No tengo fuerza, mirá. No hubo nada, ni siquiera un penal a favor errado, algo. Este algo, máxima, un atisbo de gol. Mi máxima velocidad. Mi consejo es, espera 20 minutos, está llegando Guido. Sos mano de viejito. Cuerpo de viejito, ya, mente, todo, no puedo más. Me fui 10 minutos y llegaron 14.000 discos, sí, interesantes. Muchas gracias a la gente de Warner. Salió ya Avenged Sevenfold, Hail to the King, lo nuevo de Avenged Sevenfold. Es el álbum negro de Metallica de Avenged Sevenfold este, ¿eh? Ojalá. Quiero decir que es el disco más accesible, menos metalero, más rockero. Por momentos hay canciones de medio tiempo que suenan como Metallica en el álbum negro. ¿Es el que más te gustó hasta ahora? No, no, no, claro. No lo digo por eso, no. Pero claro, es el, me parece que es el más el menos heavy metal de todos. La tapa es linda. Me llegó el nuevo de Alice in Chains, The Devil Put Dinosaurs Here. Muchas gracias a la gente de Universal por este discazo de Alice in Chains. Estuvimos presentando los videos nuevos esta semana. Hoy Voices en Newstrix, ayer The Devil Put Dinosaurs Here en Doble o Nada. Y el 28 de septiembre tocan por primera vez en el Luna Park. Y el nuevo de Michael Monroe, sí, una leyenda del hard rock internacional. Nuestro amigo. El ex cantante de Hanoi Rocks, Horns and Halos, Cuernos y Halos, se llama el nuevo disco. Y justo estuve con Miguel Mora y me dio una versión autografiada por Michael para sortear entre nuestros oyentes. ¿Sí? Un genio. Muchos fanáticos esperando a Michael Monroe la última vez que vino. Cuando nos vino a ver abajo en la puerta había mucha gente. Michael Monroe tiene nuevo disco, se llama Horns and Halos. Y ya les puedo decir que está en un 99% confirmada la avant premiere de Through the Never, Metallica. Vamos. En el IMAX para oyentes de Vortex. Estén atentos porque seguramente la semana que viene, a más tardar, les damos la información concreta. Pero va a haber una avant premiere de Through the Never, la película de Metallica que mezcla ficción con un concierto en vivo de ellos, grabado en Canadá, 3D IMAX. Un animal. Sí, la mejor opción para ver cine en la Argentina. La sala. ¿Gaiteado se puede entrar? Puedes ir como quieras, Mili, que decir en cola, anda en cola. No, probablemente vaya en cola, pero porque estoy muy gaiteado, no porque quiera. Por favor, te lo pido. Pero vamos ahora con la segunda tanda de remeras, duelo de vedettes oyentes hoy en Doble o Nada. Tenemos Maru con una remera, mira, una musculosa de Malón. Es raro, ¿no? El tema de musculosas, porque solamente las chicas usan musculosas. Y no abundan. Y de Malón menos. Esas cejas están pintadas. Mucho tatú, ¿no? También, ¿eh? Delineadísimas. Para mí están pintadas, digamos, se depiló las cejas y se las pintó. Sí, es probable. Una chica tatuada. Buen Malón. Tatuaje, ¿eh? Me gusta el tatuaje de la derecha. Gana Malón por ahora. Gana Malón por ahora. Viene Soundgarden. Mira, te digo, si... No, deja, no te digo nada. No diga nada. ¿Cómo bueno, se actitud, llama bueno, este la chico? Diego. La producción. Voy con Diego. Una remera de Soundgarden, Fuck Happens, se llama. Me quedo con Malón, no me gusta mucho la remera. Está rockero, Diego, con anteojos y guitarra, pero la remera no... A mí me gustó no... por la producción de la foto. Te digo, está haciendo una cara rockera, está con la guitarra. Así que voto por Soundgarden. ¿Tiene pinta de rockero? Mucha pinta de rockero. Mucha. Ok, sigue Soundgarden entonces. Sofi con remera de Heavisaurios. Sofi es una nena con la remera de Heavisaurios. Claro, mirándose los dedos para ver si podía hacer los cuernitos bien. Me encantó eso. Eso de padre rockero que desde que nace le enseña así, poné así los dedos. Está estudiando a ver si lo está haciendo bien. Vota, Mili. Heavisaurios, por supuesto. Tres. Vamos con Nicolás y una remera de Guns N' Roses. No, Heavisaurios. Muy clásica la remera. La foto no ayuda. Se ve que hizo una parada en la ruta para hacer pis. Estaba viajando por las sierras de Mendoza. Se hizo una cacona y se sacó una foto. Se puso un poquito de perfume de vulva. Nunca vi una persona que tuviera tanta distancia entre la nariz y el labio superior. Sí. Es verdad. Un bigote de alto, 20 ¿no? centímetros de alto. Bigotón. Tendría este chico. Flor de bigotón. Seguimos con Heavisaurios entonces. Hippie Loca se llama esta chica con una remera de Pink Floyd. La banco muchísimo. Esta foto es en Argentina. Me gusta, pero sé que no, es lo que iba a decir, no parece ella en realidad. Parece una foto que la sacaron de algún lado, ¿no? Es como el logo de la Pantera Rosa parecido, ¿no? Es que claro. No está mirando la cámara. Hippie Loca se llama encima. Heavisaurios. Dudamos de la veracidad de tu foto y de la remera. Si me decís que fue en la puerta de River para ver a Waters, te votaba. Está con una peluca, una nariz de payaso. Hay bicicletas. Raro. Hay bicicletas, hay alguien con un gorro de bufón ahí de Arlequín. Claro, es raro. No es Argentina. No me suena Argentina esta foto, en realidad. Seguimos entonces con Heavisaurios. Viene Flor con Beatles. Linda, Son los cuatro Beatles jovencitos y sus cuatro bocas. Linda remera, che. Atrás hay pósters de Los Peppers, Pearl Jam, Foo Fighters, Beatles. Y la remera dice, besá a tu Beatle favorito. Heavisaurios. Beatles. Todo está en tus manos. Ay, Heavisaurios. ¿Sigue Heavisaurios? Sigue Heavisaurios. Vamos ahora con Iron Maiden, otra de Maiden. Esta no falla nunca, la de Aces High. Tiene algún toque distinto ahí. Tiene veo algo, un casco, ¿es? Es distinta, el casco es distinto casco y me parece que la cara de ella es distinta también. Sí, es distinta. En realidad es la... ¿Cómo se llama? ¿Torreta se llama? De, sí. ¿Del avión eso? Sí. O la cabina del avión. Eddie la ahí. La torreta de tanque. Disparando. Heavisaurios. Seguimos con Hebisaurios. Hebisaurios. Queda ahora la de Rolling Stones. Rolling Stones. La rompió. Mirá qué buena remera. Qué bien está, ¿no? Es una remera azul Francia con la lengua y el logo de los Stones 50 años y la lengua con los colores de la bandera inglesa. Linda remera. La bandera más linda del universo. Stones. ¿Sí? Preciosa. Es original, me gusta mucho. Sí, el color muy de fondo buena. Es muy bueno. Stones. Sí, sí. Stones. Rolling Stones, entonces, quedan dos remeras más antes del final de esta segunda tanda. Duelo de vedettes, Stones. Una de Black Sabbath, roja. Es raro eso, ¿eh? No me gusta esa remera. A mí me gusta, pero me gusta más de los Stones, en realidad. Sí, Stones, sí. Seguimos con Stones y queda una de carajo. A ver, carajo, la última. Oh, linda, opa. ¿Eh? Linda. Pero voy con la de los Stones. Me parece que es la remera ganadora de hoy, ¿eh? Imbatible. Tenemos dos finalistas, Lennon Stones. Mira, estamos bien clásicos entonces. Mi voto era para Stones. Carajo, he perdido 2-1, pero mi voto era para carajo. Ok, perdiste 2-1, mil y quedan los Stones. Ahí está la remera que gana esta segunda tanda del duelo. Queda una última antes del final y después elegiremos la remera ganadora. El ganador se lleva dos entradas para ver a Utopians hoy en la trastienda y dos para ver a los tipitos mañana acá en el Teatro Vorterix. Puedes ir mandando las fotos entonces. @ Vorterix. Me gusta tu remera, Gustavo, es Loco Pro original. No sé si estas son Loco Pro, son las que las se vendían en el concierto de carajo acá en el Teatro Vorterix hace unos meses. ¿Qué más dice por acá? Bueno, siguen llegando remeras. Olmedo, ¿todo bien? ¿Fuiste corriendo porque van a ser tu hija? No, estaba charlando las cosas que tienen que ver con esto de Metallica. Sí, avant-premier exclusiva para oyentes de Vorterix de Through the Never, la película de Metallica en el IMAX, ahí en Show Center, en Zona Norte. El mejor lugar para ver una película de Metallica en vivo, que además tiene ficción, hay una historia. Me intriga mucho esa historia detrás, ¿eh? Protagonizada por este chico que se llama Tijan. Ajá. ¿Mm? Pinta buena la historia. Yo quiero el nuevo de Michael Monroe y que vuelva en 2014 a Vorterix, dice un tuit por acá. Vamos con música, son las 4:30 pasadas. Sí, hacemos una canción y después de esa canción va la entrevista completa de Andrés Calamaro. Bien. Finalmente va a ir la nota completa. Andrés Calamaro, la nota ya está editada. Nos encontramos con él hace un par de días en un estudio. Charlamos 15, 20 minutos a propósito de unas cuantas cosas que tienen que ver con él y con lo que uno cree que es él. Con la opinión que en este caso me formé de él a través de Twitter, porque no lo conocía personalmente. Así harto que amigo. Es mi amigo. Ya era mi amigo, ahora profundizamos una amistad. Te contó intimidades, que pasé al perro a la y mañana. Dijo, hoy alguien había tuiteado, que no sé de dónde lo sacó, no sé si en algún adelanto de Newsrex salió eso que dijo él, pero que me parece una frase genial. ¿Cuál? Hablando de Twitter, porque es una red social y antisocial. Y me pareció genial. Cada vez más antisocial parecería. Una red social y antisocial. Vamos con Linkin Park haciendo Crawling y después de eso va la nota completa a Andrés Calamaro. Yeah. Estamos con Andrés Calamaro, sale dentro de poco Bohemio. Primera vez para mí con vos, así que de nuevo te saludo públicamente ahora. Encantado. Un placer. Qué lindo saludarte. Y sabés que, digamos, teniendo la fantasía de este encuentro, que son encuentros casuales de pocos minutos, yo tengo una idea armada en mi cabeza, no nos conocíamos antes, de dos tipos, ¿no? Y te imagino, como le debe pasar a muchos, como un tipo que siente cierta fobia a lo público, pero yo te sigo en Twitter y esa es nuestra relación, y ahí es como que pareciera que derribás todas las paredes, digamos, que podés, se me ocurre mostrarte tal cual sos. Y me preguntaba cómo conviven esos dos personajes, que al menos imagino yo, con tu música, con este disco, o con tus conciertos. Bueno, no soy fóbico. Por la mañana saco a pasear al perro, ¿no? Pero son las demandas del perro, ¿verdad? Y, literalmente, ¿no? Esta mañana saco a pasear al perro. Siempre fui un... Soy transeúnte, o sea, yo no manejo. Entonces me muevo por la ciudad en transportes, ¿no? Públicos o privados, pero básicamente salgo caminando a la calle todos los días, ¿no? Así que no tuve la oportunidad de desarrollar muchas fobias por el contacto. Igual que vos, toda mi vida fui a recitales, fui a disquerías cuando había, ¿no? Fui a disquerías cuando había. Ahora viajar es un poco más aburrido. Porque alguna queda por ahí. Alguna queda, sí. Pero la verdad es que soy un vecino. Bien, soy un vecino bastante normal del barrio, dentro de todo, ¿no? Tengo mis épocas de grabación más intensa, ¿verdad? ¿No? Hice algunas grabaciones de discos, fueron muy largas. Tuve momentos en mi vida más nocturnos, de verdad, ¿no? Pero no por fobia al contacto con la gente, ¿no? La verdad que no, yo creo, o sea, inclusive somos nosotros anteriores a... Somos anteriores a Internet. Uh-huh. Yo no sé, la verdad que no puedo hablar por lo, no sé cómo es la vida de los demás, pero supongo que, o sea, Internet es un motivo que tiene la gente para quedarse en casa, ¿no? O sea, es red social y antisocial al mismo tiempo. Sí, pero es curioso porque, digamos, vos le contestás a todo el mundo, no sé, digamos, sé que te gusta responder entrevistas por escrito, por ejemplo. No sé si para tuitear te tomás también el tiempo, o meditas, o es algo mucho más espontáneo. Pero no es común, digo, que un músico argentino, por ahí, para otros tipos afuera es más común. Pero para un músico argentino como vos no es común eso, que pueda existir un contacto directo, más allá de que no sea cara a cara. Que te da esa sensación, digo, vos respondés y da la sensación de que es una charla. Que no hay una distancia de artista... La verdad que me gusta comentar los aspectos así de las grabaciones, de las canciones, de los instrumentos, ¿no? No soy un músico clásico que me encerraron de chico en un conservatorio, ¿verdad? O un bailarín, ¿no? Que tuvo que hacer disciplina militar para poder bailar ballet clásico contemporáneo, ¿no? Siempre fui al Parque Rivadavia, lo que es el Parque Centenario, ¿verdad? A cambiar discos. Me acuerdo todo el periplo. Fue Parque Rivadavia, el Cid Cambiador, la penitenciaría, ¿no? Siempre fueron recitales y La verdad es que me encanta hablar de música como hablar de cine. Y en ese sentido, el, viste como es social. Bueno, en internet hay mucha información, y hablar de YouTube, ¿no? O sea, el otro día estábamos pensando el, uno puede elegir lo que quiere ir para ver. Es cierto que ya no hay tantas disquerías, pero Internet es la disquería donde está absolutamente todo. Hay mucho. Yo no sé si hay absolutamente todo, pero hay mucho, ¿no? Y YouTube, ¿no? O sea, el formato audiovisual era una cosa que cuando éramos chicos era impensable, ¿no? Impensable. O sea, yo me acuerdo todavía el primer vídeo de VHS que tuve, ¿no? El primer vídeo de VHS que tuve era un aparato así gigante, el VHS salía para arriba con mucho ruido, ¿no? Y hace varios años ya, Dani Greenback, dejé, me prestó una pila así de vídeos de MTV, que era algo que acaba de aparecer, ¿verdad? Y había que haberlo grabado. Y es decir, muchas cosas se inventaron en, bueno, no poco tiempo, pero en, o sea, vimos aparecer muchas cosas y desaparecer otras, ¿no? Lamentablemente el CD parece que va a tener una vida más corta, ¿no? Pero sabes que, digo, siendo nosotros de la misma generación, sí, que consumimos música en, sí, distintos formatos y que nos apasionaba ir a la disquería a revolver, sí, otra cosa que me sorprende de vos es lo actualizado que estás musicalmente y lo ecléctico que es tu gusto musical. Por ahí no se nota tanto, digo, si uno escucha el disco, está tu esencia. Pero a mí me sorprende que vos hables todo el tiempo de Kanye West o de Jay-Z, incluso de bandas de metal como Mastodon o Carcass. Porque en general los músicos, cuando hacen música, dejan de escuchar música o dejan de escuchar música nueva, ¿no? Y vos pareces estar muy actualizado, con cosas muy diversas, y tus mashups lo mezclan todo. Sí, es verdad. Me alegro que lo digas. El trabajo del músico es complicado para un músico. Es trabajar y escuchar música al mismo tiempo, ¿no? O sea, un dibujante puede estar con música puesta todo el día, ¿no? Nosotros, quiero decir, en los ensayos y en las grabaciones no podemos escuchar otros discos, ¿no? Bueno, a pesar de la, quiero decir, Andrew Oldham empezaba las grabaciones en Londres diciendo, pongan el agua para el té y el disco que vamos a robar. Esas son las anécdotas que dejó Andrew en su paso por Buenos Aires con los... Pero es verdad, o sea, que se nos termina el tiempo, o sea, para escuchar discos. Y sí, tenés razón, ¿no? Que muchas veces los músicos nos relajamos, ¿no? Y dejamos de escuchar música, o dejamos de actualizarnos con los cinco millas, o escuchamos siempre los mismos discos. Eso tampoco está mal, porque la música, quiero decir, hay muchísima música para descubrir, ¿verdad? Pero lo que, ¿sabes qué? Sí me pareció extraño cuando escuché las canciones del disco. Que por un lado, todo eso que vos parece que manejás, y esa información musical que sí tenés, me da la sensación que no se filtra en tu música. Que cuando vos haces música, es tu música. Y muchas veces artistas de trayectoria larga como la tuya intentaron renovarse, y para un músico como vos, de esa generación, a veces suele ser muy difícil estar al tanto de lo que pasa musicalmente, y terminan copiando a lo que hacen los jóvenes. En tu caso, digo, si bien parece, evidentemente vos escuchás y te divertís con los mashups, cuando vos haces tu música, haces tu música. Es verdad, o sea, no, nunca trabajé con las influencias, ¿no? Jamás escuché un disco diciendo, vamos a a copiar este modelo de producción, o este ritmo, o este groove, ¿verdad? O sea, nunca lo hice, ¿no? Disfruto de escuchar música, pero tal vez me faltó la disciplina, o simplemente que se lo no tuve esas intenciones, ¿no? O sea, es verdad, o sea, no se nota en el disco toda la música que escucho, ¿no? Borges decía, estoy más orgulloso de lo que leí de lo que escribí. Decía Borges, podría ser el caso. Por ejemplo, bueno, vos hiciste cosas con Pablo Lescano, pero ahí sí. Se me ocurre que fue la cumbia la que de alguna manera se acercó al rock, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, la verdad es que reconozco que le presté más atención al último disco de Kanye West por tus sucesivas recomendaciones en internet, y aquel que lo escuchó, y si no lo hicieron, Jesus, lo recomendamos. Sí. Es una locura total. Total, ¿no? Sí, sí. Y para mí ahí sí podrías jugar con eso. Digo, tal vez no en un lanzamiento como este, súper profesional, sí, de tu carrera, pero con un poco de mayor fidelidad que los mashups. Ahí sí te imagino, digo, no rapeando, pero sí armando bases completamente locas como... Sí, tu pregunta tiene una pregunta y tiene una afirmación también, ¿no? A veces el rock parece desterrado del establishment cultural, ¿no? O de los... No leemos críticas de discos de rock en los cuerpos principales de los periódicos de ningún país, ¿verdad? Pero tampoco en los suplementos culturales, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que los demás géneros, y también el cine y también la televisión, se acercan al rock. Tal vez porque ya son generaciones rockeras las que están escribiendo el cine y escribiendo la televisión, ¿verdad? Jesus de Kanye West es un disco que a su manera tiene rock también, ¿no? Podría ser un disco de rock el de Kanye West, ¿no? Uh-huh. Hecho por un tipo que es productor de hip hop desde hace más de 10 años, ¿no? Pero yo creo que es su rock and roll, ¿verdad? Ahora sí, bueno, antes quiero decir, entre el anterior disco que grabé en The Rock, donde está mi colaboración con Pablo, con Pablito Lescano, yo tengo mucho respeto por Pablo. No soy, ya lo dijiste vos hace un rato, ¿no? O sea, no, disfruto de la música popular y de la música bailable, en ese sentido no tengo problema. O sea, yo creo que nadie nos obliga a escuchar música, y que podemos escuchar la música que nos gusta escuchar, sí, ¿verdad? Y que no hay necesidad de perder tiempo en escuchar ni comentar música que no nos interese o que nos desagrade o que nos haga daño, ¿no? ¿Verdad? Siempre sentí que con Pablo teníamos mucho en común, hablamos a través del Pelo Aprile, ¿no? Y Pelo, que es, o sea, mi mentor, ya sabrá quién es Pelo Aprile, ¿no? Es que es un gran amigo, un querido amigo. En aquel momento él tenía un grupo de artistas muy interesantes, porque tenía, por ejemplo, Samba Johnny, Damas Gratis y Miranda, ¿no? Y bueno, también tuvo Callejeros, sí, Divididos, todos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es como... ¿Y él provoca este acercamiento entre el Lescano y vos? Bueno, nos encontramos cuando está... Ay, la verdad es que no me acuerdo, ¿no? Nos encontramos, o sea, siempre que terminamos un disco, ¿no? Lo llamamos a Pelo para mostrárselo, ¿no? Y ¿siempre? Por... ¿Este también? Sí. O no discos, ¿no? O situaciones intermedias que valga la pena compartir. Nos conocemos hace mucho tiempo y somos amigos, ¿no? Yo lo abrí, les digo, por si alguien que va a escuchar y ver no lo conoce, es una leyenda de la industria discográfica argentina, sí, ¿no? Claro, un tipo que laburó y labura hace décadas en la música argentina. Claro, y para mí desde los abuelos, ¿no? Cuando empezamos con los abuelos, había ahí una fusión de G y de pelo, y para el segundo disco, el que traía Mil Horas y todo eso, lo hicimos con pelo, con Interdisc, sí, ¿no? Que fue como su compañía independiente legendaria en esos años 80, porque Warner todavía no existía. Y sabes que tengo una curiosidad, digamos, como metalero, digamos, esta especie de discriminación, si sí, querés. A la que vos hacías referencia con respecto al rock, en el metal se acentúa todavía mucho más. Y si bien te imagino haciendo cosas tipo Kanye West, no te imagino haciendo cosas tipo Carcass o Mastodon, pero me pregunto cómo es que vos llegás a Mastodon o a Carcass o a ese tipo de metal. Lo que pasa es que el antes todo era rock. Quiero decir, por ejemplo, o sea, lo que se conoce como classic rock, ¿no? Incluye, por supuesto, a los antecedentes históricos de lo que ahora es el heavy metal. Quiero decir, por ejemplo, no sé, eso de Black Sabbath, o Led Zeppelin, o Deep Purple, ¿no? Que tendría algo que ser como los padres, pero los tíos serían, ¿no? Del género, ¿verdad? En aquella época, o sea, todo era rock, quiero decir, o sea, Ozzy con Black Sabbath era un grupo rock, ¿no? O sea, tal vez no estaba definido el heavy metal, o sea, como género. No, ahí empieza a desarrollarse. Ahí empieza a desarrollarse, ¿no? Steppenwolf, ¿no? Black Sabbath, después Zeppelin o Deep Purple convivían de alguna manera con, no sé, con Emerson, Lake and Palmer, ¿no? O sea, que eran también grupos, o sea, qué sé yo, o sea, que eran grupos que tenían más de lo que se conocía en aquel momento como sinfónico, ¿no? Sí. Aunque hay cosas del heavy metal que también tienen barroquismo y que tienen más teclado. No, sí, no todo el heavy es de inspiración bluesera, ¿no? No, y bueno, Mastodon es una banda que tiene mucho de... Mastodon tiene mucho de classic rock también, ¿no? O sea, bueno, si una banda va a ser o no va a ser classic rock, lo vamos a saber en 20 años, pero Mastodon tiene esas cualidades. Sí, tiene de todo, Mastodon. Tiene de todo, ¿no? A mí, me gustaría, no sé si estoy eligiendo bien la palabra, pero quiero decir, ya me parece perfecto ser fiel a un estilo. Me parece perfecto, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Yo sé que, o sea, hacer rock, o solamente rock, o rock and roll, o heavy metal, que no es lo mismo que decir rock and roll, o sea, es una decisión personal, ¿no? Pero yo la verdad que no puedo controlar, ¿no? O sea, mi curiosidad y mi sensibilidad musical, ¿no? O sea, nunca se me planteó la posibilidad, pero no, o sea, no podría renunciar a Stevie Wonder a esta altura del partido, ¿verdad? No hay por qué. No hay por qué. Tampoco, ¿no? Pero me encanta el rock duro, vamos a llamarlo así, ¿no? Me encanta el rock duro en todas sus variantes, ¿no? Algunos ya existía, ¿no? Antes que el heavy metal sea un gueto, ¿no? AC/DC, por ejemplo, ¿no? Pero en algún momento, pero quiero decir, tal vez cuando yo empecé a ir al Parque Rivadavia, lo que ahora se conoce como Parque Centenario, a cambiar discos, ¿no? Este era el gesto que hacían, uno llevaba sus discos así, ¿verdad? Bueno, y el otro venía de los miraba, ¿no? ¿Verdad? Éramos como perros oliéndonos, ¿verdad? Y esa frase me la dijo Martín el otro día rememorando. Martín, que está ahí atrás. Sí, Martín Rey, que está ahí trabaja atrás. Con vos. ¿Qué te dijo? Una conversación que tuvimos con Gustavo Cerati después de los premios Gardel. Nos fuimos al Edelweiss a comer. Llegamos a nuestra mesa después de esquivar a Enrique Pinti. No digo que lo hayamos esquivado, pero parece que Pinti está eternamente ahí en el Edelweiss, ¿no? Sí, sí. Y yo le comenté, ¿no? Yo estaba como un poco disgustado con esto del rock y del no rock, ¿no? Sí. Y fue Gustavo el que me dijo, lo que pasa, Andrés, es que cuando nosotros empezamos a escuchar, todo era rock. Es cierto. ¿Verdad? Todo era rock, ¿no? Bueno, yo todavía sigo siendo esa idea, ¿no? Todavía sigo siendo esa idea. Me parece muy interesante, o sea, inclusive el rock no todas son canciones. No todas son canciones. A mí, la verdad es que me encanta el género. Me encanta el género. Pero las canciones vienen solas, ¿no? Cuando no las encuentro yo, me vienen a buscar, ¿no? Andrés, muchas gracias. Gustavo, sí. Encantado de saludarte. Que sí. Se repita. Dale, y bueno, ya te lo dijimos varias veces por Twitter. Sabes que podés venir a Vortex cuando quieras, claro, sin avisar. Sí, por supuesto. Dale. Ahí voy a estar. Gracias, loco. Andrés Calamaro en Vortex. No me claves. Vorterix Rock 103.1. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. Por solo 289 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Fiesta, mucha fiesta. Horacio Vanegas, 14 de septiembre en el Teatro Flores. Horacio Vanegas, Néstor Garnica y Orellana Luca, 14 de septiembre en el Teatro Flores, Rivadavia 7800, anticipadas por Tiquete. Regresa a Buenos Aires la banda más poderosa del rock, jazz y funk, Screaming Headless Torsos, en vivo, 17 de septiembre, Teatro Vorterix, anticipadas en venta por Ticketek y puntos de venta sin service charge. Screaming Headless Torsos, en vivo, es una producción de Tribulaciones Live. Imagina esto. Un domingo al aire libre al lado del río, disfrutando del mejor reggae y sin ningún mosquito a kilómetros a la redonda. Llega el festival de reggae más importante del año. Vorterix Reggae Fest. Alfa Blondie. Non Palidece. Los Cafres. Zona Ganja. Alborosi. Catalyze, Matamba. Vorterix Reggae Fest, 3 de noviembre, desde las 15 horas, en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. El 11 de septiembre llega a la Argentina la banda más aclamada de la escena rock de Japón, Degasei. En el marco de su tour mundial, presentando un show exclusivo e imperdible. Degasei, única función, 11 de septiembre en el Teatro Portri. La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. Utopia despide Trastornados en la Trascienda. Viernes 6 de septiembre, 21 horas. Apto todo público. Utopia sin la Trastienda. Llega una leyenda de la música. Ringo Starr y su All Star Band vuelven a la Argentina. 6 de noviembre, Estadio Orfeo de Córdoba. 8 y 9 de noviembre, Estadio Luna Park. Dos únicas fechas. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Duelo de bebés, pluma por doquier, y la flor de piel le clavó su taco aguja. Doble o nada. Hoy vamos a cerrar temprano el duelo de vedettes, así podemos planificar con tiempo el cierre. Mientras acaban de ingresar los Codini Boys, ahí está Enzo. ¿Qué tal, mi viejo? Se sienta Enzo ahí en el lugar de su padre. Cansado. Llega Tony, robando cámara, como siempre. Siempre tímido, Tony. Y aprovecho ahora que los tengo a los dos ahí. Quieto, Tony. Quieto, quieto, bestia. Tranquilo. Aprovecho ahora que los tengo a los dos ahí, a ver si puedo verlos. Con un sí, un no. ¿Qué hace? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacerle facio a la radio? Enzo se indigna. Aprovecho ahora que los tengo a los dos ahí para preguntarles. Piensen bien la respuesta. Con un gesto alcanza. ¿Sí? Tony, sí, ¿estás atento? Enzo, ¿a quién quieren más? ¿Me estás señalando a mí? Tony, no para hacer falta. Tony, ¿qué haces? ¿Sos loco? Ahí están los Codini Boys. En un rato estamos con ellos al aire. A su papá. Bueno, está bien. Entiendo que quieran al papá un poco más que a mí. Poquito, penitas. Vamos con el duelo de vedettes. Tenemos a dos remeras finalistas, la de Lennon y la de los Rolling Stones. Vamos con la última tanda. Maxi con remera de Metallica. No, Metallica, Maiden. Este es el hijo de Mustaine, mirá. Es muy parecido a Mustaine. Es igual. Sé que la remera parece buena, pero descostado. Es un duelo de póster la foto que mando. No, es más, parece Mustaine cuando estaba pensando en matar a alguien. A Metallica. El hijo de Mustaine, el hijo argentino de Mustaine con una remera de Metallica. Parece buena la remera, claro. Pero es cierto, no se ve bien. Si fuera queda de frente, sería mi voto es en blanco en este momento. Y un póster de Zakk Wylde que dice guitarra total. Vamos a Micaela con System of a Down. System of a Down, una remera que dice System of a Down. Cortada el cuello, cortada las mangas. Negra. Mi voto es para esta por ahora, pues se ve mejor, nada más. Sí. Pero la verdad que no hay vuelta. Es el nombre del grupo en blanco, grande, sobre una remera negra. Gastón con remera de Kiss. Esta es la que tiene gallo, me parece. Sí, es la remera de Kiss, una de las que se vendían en la gira del año pasado. Voy con esta, ¿eh? Voy con ¿vas con esta? Yo voy con System of a Down. Bueno. Mirá que los Kiss me parecen seres humanos despreciables, pero voto por esta remera. Kiss, entonces, por ahora es el tercer finalista. Señor, dale campeón, dale campeón. Avantasia. Ya la teníamos vista. Enorme remera, señor. Tubi es el usuario de esta cuenta en Twitter. Tobias Sammet Avantasia. Feísima remera. ¡No! ¡Nene! Feísima. No me gusta. ¿Me gusta la luz de Kiss? Me parece más original. Va mi voto para esta, pero de cabeza. Original, una calavera. No, Avantasia. Tener una remera Avantasia, claro. Que no llega. Ah, bueno. Ok, ¿va esta entonces? Va esa, señor. Avantasia por ahora es la remera finalista. Dani con Hendrix. Listo, ya está, Hendrix. Muy buena remera. Es una remera blanca con algo que parece ser un dibujo en lápiz a mano alzada de la cara de Jimi Hendrix, una caricatura casi, o un autorretrato, o un retrato, y Jimi Hendrix, buenísimo. Y estamos tan clásicos hoy que hay que votar por Jimi, me parece. Es verdad, sí, no estaría mal un duelo Stones-Hendrix-Lennon. ¿Qué te parece? Pero porque está buena la remera, ¿eh? No porque está solamente clásico. Está muy buena. Vamos con Gabriela, ¿se acuerdan de Gabriela, fan número uno de Bon Jovi en la Argentina? Sí. Que está con la mamá, supongo, la mamá tiene una remera de Pink Floyd, o una amiga, no sé. Y ella de la mamá, una amiga. Es la mamá, digamos. Para mí puede ser la madre perfectamente. Enzo, ¿es la mamá o es la amiga de la señora? ¿Qué decís? No es la mamá, no. Es la amiga, es la tía, es la abuela, es la mamá. ¿Qué es? Creo que está diciendo que su voto no es positivo. La mamá, pibe. Es la mamá. Enzo Gordini dice que es la mamá. Yo sigo con gente. Es que ni se ve la remera, no se ve, de Bon Jovi, no, la no. remera en la calle. La actitud está bien, pero le falta un poquito que se vea la remera. Fernando con Metallica. Metallica, Maiden son las dos remeras más vistas. Esa está muy buena, yo ya la había visto, está muy buena. No, ¿sabes qué? Me quedo con Hendrix. Yo también. Es un menjunje, una mezcla demasiado. Muy cargada. Muy cargada. Sí, Hendrix. Me quedo con Hendrix. Carajo, Max. Carajo es la banda argentina con más remeras. Linda, ¿eh? Acá muchos en, diseños. En duelo de vedettes. Muchos diseños. Pura vida, carajo. Me gusta la foto, pero me quedo con Hendrix. Sí. Hendrix. Ramones, otra remera que se ve seguido. Esta no se ve tan seguido. ¿Sí? No, digo la banda. Ah. No la foto. La foto es rara, es cierto. Es una foto distinta. Es el logo de Ramones, pero con ellos adelante. Está bien, qué sé yo, no sé, es medio rara. Me quedo con Hendrix. Sí, sí, sí. Hendrix. Y queda la última, que es de Halloween. Cabeza de caballo. Cabeza de caballo vuelve, ¿no? Porque yo quiero votar la cabeza de caballo, no sé, la remera. La verdad que... La otra vez estuvo cabeza de caballo. Sí, pero esta vez tiene secuestrada una muñeca también. Es muy... Con guantes metaleros. La remera en este caso es lo que menos me importa. Yo la verdad no la voy a votar para ver la semana que viene que hace cabeza de caballo. Sí, no te voy a votar, caballo. No te voy a votar. Participa y la próxima te participa otra vez. Se va a enojar. Saliste segundo, cabeza de caballo. Hay un mapamundi, una muñeca. Y una pared horrible. Una cabeza de caballo y una pared asquerosa en su casa. Vamos entonces con Hendrix. Tenemos a Lennon, Stones, Hendrix como finalistas del duelo de vedettes. En un minuto vamos a decidir cuál es la remera ganadora. Antes vamos a ir con un final a todo Lollapalooza, hoy en Doble Nada, antes de la entrada de los Codini Boys. Vamos a repasar un fragmento de la entrevista con Perry Farrell. Hoy se hizo el anuncio acá en Vorterix, lo hizo Mario, confirmando el desembarco del Festival Lollapalooza en Buenos Aires 2014. Así que vamos con un fragmento de esa charla y una banda en vivo, Soundgarden, haciendo Spoonman en una de las tantas ediciones que lleva ya el Lollapalooza en casi 25 años de historia. Hey, Perry. Hi, Gustavo. It's going really well. We're on tour. James is on tour. So we are this morning in a state called Idaho. Mm-hmm. This is basically, we're heading towards the northwest, great northwest. But beautiful country here if you ever get a chance to visit America. We were in Montana last night, which has got many, you know, mountains and running streams and trout fishing. It's beautiful country. Okay, thanks. El que nos recomienda una visita por la zona de Idaho, por el noroeste de los Estados Unidos, por Montana, es Perry Farrell de Jane's Addiction. Está de gira con su banda por ese costado de los Estados Unidos, pero esta vez no vamos a hablar de Jane's Addiction con él, sino del Festival Lollapalooza, esa alternativa a los demás festivales que creó hace más de 20 años, que finalmente en 2014 desembarca en Buenos Aires. Así que es un placer y una gran noticia. That's right. Yeah, it's fantastic news. La verdad es que sí, él también está de acuerdo que es una noticia fantástica. ¿Cuál es su relación con el festival? ¿Cuál es su grado de involucramiento en el festival hoy en día? Well, I mean, first of all, I conceived Lollapalooza. So today what I do is I am involved in everything from the production aspects to where Lollapalooza ends up around the world, and you know, it is selected within that country where it's going to perform, the production of it, the groups. I'm involved in all aspects of it. Bueno, ya que él concibió la idea del Festival Lollapalooza, hoy en día está involucrado en todo lo que tiene que ver con la organización, la producción, con en qué ciudad se va a hacer, en qué país, en qué sitio de ese país, cuáles son las bandas que van a estar formando parte de cada edición del festival. Está metido en todo lo que tiene que ver con el Lollapalooza. ¿Y qué fue lo que...? To say more, you know, Lollapalooza, what is wonderful about the festival is it is like a living, breathing organism, and a living, breathing organism that takes note of what is going on in the world today and tries to reflect that with music and other things that you might want to do when you are on the festival grounds. Bueno, dice que el Festival Lollapalooza es como una especie de organismo vivo que respira, que trata de reflejar a través de la música lo que está pasando en el mundo y a través de otras cuestiones que también tienen que ver con el festival y que la gente puede vivir cuando asiste a este festival. ¿Qué fue lo que lo llevó a decidirse por aceptar que finalmente el festival llegara a la Argentina? El promotor local será Fénix. ¿Qué tienen ellos? ¿Qué propusieron ellos como para que el festival se haga en Buenos Aires? ¿Y qué tienen que cumplir para que se pueda hacer en Buenos Aires? Well, the first thing that we have to agree upon, that the festival is going to be one that really takes care and cares about our patrons. Not only our patrons, but also the artists themselves have to be handled, cared for, and received. You know, we have to host, as far as I'm concerned, the best quality festival in the world. That's the prerequisite. The promoter can agree to do this. You know, sometimes it requires spending a little more money than another festival, you know, for the accommodations of the artists and to make sure that the patrons have the best time of their life. So if the promoter can agree that they're going to put extra care and extra time and extra money into the festival, then we've got a deal and we can work together. Okay, bueno, lo que dice Perry es que el Festival Lollapalooza es un tanto diferente a los demás. Entonces, el promotor que quiera llevarlo a un país tiene que cumplir con una serie de requisitos que son básicos y es invertir un poco más de tiempo, de esfuerzo y de dinero que en otro festival para que los que organizan y los que forman parte de la grilla, los artistas, se sientan perfectamente cómodos formando parte de este festival, ¿no? El buen trato hacia los artistas es fundamental, por lo tanto, si bien hay que gastar tal vez un poco más de dinero, un poco más de esfuerzo, es lo que hace falta, y si están de acuerdo en eso, el festival se hace y el festival se va a hacer el año que viene en Buenos Aires. Hace 20 y pico de años, cuando el festival fue creado por él, se suponía que era una alternativa, así se lo llamó. ¿Es algo que todavía le sienta, es algo que a él le queda cómodo esto de ser una alternativa? Porque en ese momento representaba lo que se llamaba entonces música alternativa. Well, this is the way I look at it. We accomplished a lot. The alternative movement accomplished a lot within the music industry to, you know, bring on new groups and a new sound that was previously starting to get very stale. So we brought, I thought we accomplished a lot with the alternative movement. You know, listen, today the alternative is more the social norm, I would say, if I think I know what you're trying to get at. But there's new music being made all the time within this movement, and within Lollapalooza we have, you know, dance music and hip-hop and rock have all evolved and developed, and I think in a very good way, in a very healthy way. When I say healthy, I think creatively the music is inspirational, and it still speaks of the generation that's making the music. So, you know, I'm not so bothered by the fact that we're not so alternative anymore. Because, you know, we back in those days, we were fighting against just very stale corporate music. And what we bring in Lollapalooza still holds true today. We're not giving you, you know, boring, stale corporate rock. We're giving you music that is made by young people, contemporary young people that are on the forefront of making music. So, titles, you can call it what you like. I still think it's very viable and very important. The music and the artists that perform are important to the world, and for that reason, just to start with, I feel very good about the festival and bringing it to Argentina. Bueno, lo que dice es que el movimiento alternativo en su momento consiguió una serie de objetivos y muy importantes logros, que fue una alternativa a el sonido corporativo del rock y de la industria de aquel entonces, que impuso un sonido y una forma de hacer y de ver las cosas que hasta ese momento era desconocido, y siguen tratando de hacer eso, ¿no? Siguen tratando de darle la oportunidad a los artistas nuevos y comprometidos creativamente con lo que hacen y saludablemente con lo que hacen para que estén ahí al frente. El rock, el hip hop, la música dance son géneros que están presentes en el Lollapalooza, que han evolucionado, se han desarrollado y conviven hoy en día en el festival. Un poco lo que busca es eso, ¿no? En su momento podemos llamarlo alternativo o como se nos dé la gana, pero en su momento ellos se presentaron como una alternativa a lo que era el rock corporativo de entonces, y siguen dándole eso al público. No es algo que se haya estancado, sino que es algo que sigue siendo joven y sigue siendo, o intenta ser, distinto. Y esto es lo que van a traer a Argentina, y por eso decidieron venir a la Argentina. nuevo disco y lo vas a escuchar antes que nadie en Vorterix Rock. Todos los días, hasta el 24 de septiembre, estrenamos un tema de Frente a Frente, su nuevo trabajo discográfico. Quédate en línea, escucha la radio, porque, carajo, suena primero en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. El viernes 27 y sábado 28 de septiembre, la aplanadora del rock vuelve a Flores. Divididos. Viernes 27 y sábado 28 de septiembre, Divididos en el teatro Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en venta. No te quedes afuera. ¡Chao! Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. La mística y el poder del metal, ahora en manos de usted. Heavy Metal Music, el disco debut del feroz bajista de Metallica. Heavy Metal Music, heredero del más puro heavy. Conseguido solo en las mejores disquerías. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. Sábado 21 de septiembre, un show inolvidable. Sábado 28 de septiembre con CD más DVD. Estadio cubierto Malvinas Argentinas. Anticipadas en los lugares de siempre. Alma Fuerte revienta en Malvinas Argentinas. Sábado 21 y 28 de septiembre. No te quedes afuera. Suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 30 de septiembre por solo 99 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autovil o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 6 de agosto de 2013 30 de septiembre de 2013 o hasta agotar el stock de 500 órdenes de compra locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Vudú, la banda de hard rock más destacada de Rosario, festeja sus 13 años en la Trastienda Club, Balcarce 460, 8 de septiembre, 20 horas, anticipadas por tuentrada.com o en boleterías del lugar. Banda invitada Tenor. Vudú, una noche de magia en Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería sonar. Doble o nada. Están con nosotros los Codini Boys. ¿Cómo andan, chicos? ¿Enzo? ¿Bien? Bien, sí. ¿Todo tranquilo? ¿Tony? Tony. Deja de mirarte y quedarte tieso mirándote en la pantalla. ¡Tony! Y préstame atención, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Estás jugando la voz del tonto? Sí. Escúchame, ¿tenés un mensaje para Pergolini, Enzo? Sí. ¿Querés decirle algo? Dice que compró computadoras medias caritas para lo que la usan, por ejemplo, para esto. Pues sí, que eso es demasiado computadora como para tener solamente el Twitter abierto y sí, tuitear un rato. Sí, el Twitter abierto, el servicio meteorológico. Para eso comprate una como la mía. Esta te puede llegar a salir para arriba de 2.000 pesos. ¿Estás proponiendo un canje mano a mano la tuya por esto? No, y vos te llevas, ¿no? No. Te conviene, ¿eh? Sí, ya sé. Pero propónselo. Sí. Jugate. Igual te digo, es una especie de halago. Yo pensé que ibas a decir que era una porquería. No, es demasiada computadora para este uso. Bueno, yo te digo que mucho más que eso no hago tampoco en mi computadora. También. Es un desperdicio de talento. Es un desperdicio de computadora. Antes de seguir hablando con Tony y con Enzo, los hijos de Codini que vinieron a visitarnos, les digo que en Vorterix.com tienen la entrevista completa con Perry Farrell, la entrevista completa con Andrés Calamaro, y tienen un anticipo de Frente a Frente, lo nuevo de carajo. El lunes empezamos a presentar en Vorterix lo nuevo de carajo. Ahí tienen un anticipo con ellos, se revela parte del arte del disco, así que métanse en la página, en borderex.com. ¿Se enteraron? ¿A ustedes les interesa la ecología, el medio ambiente, el calentamiento global y esas cosas o no tienen ni idea? Sí, porque la verdad que ponele el efecto invernadero. Sí. Bueno, no sé, eso no es lo mío, pero si pasa algo así nos morimos todos. Para mí hay que cuidar. Y dentro de pocos años, así que... Sí, no, dentro de 5.000, pero... No, que 5.000, ojo. Según los científicos de no sé qué, dentro de 5.000 años, uh-huh, se va a apagar el sol y no vamos a morir todos. A mí no me importa, ya voy a estar muerto. Sí, la verdad parece que nosotros vamos a estar todos muertos, bueno, pero sí, sí es lo tuyo, también. Es lo de todos, en su... el planeta es de todos. Es de todos. ¿Lo vieron a Mario disfrazado de oso el otro día? ¿De oso polar? No, ¿en serio? Sí, sí. ¿No lo vieron? No sé si tenemos en la página algo para que vean. Fue una movida que hicimos, que hizo Mario para generar conciencia, para que los niños como vos, en un futuro... Vos, por ejemplo, decís que no es lo tuyo, pero ya que sos un amante de la tecnología... Sí. ¿Tenés idea de la contaminación que genera la basura electrónica, por ejemplo? No, no genera. Todos esos componentes son naturales, lo que ves. Ahí está, mirá, ahí lo tenés en la pantalla, mirá, Mario. Disfrazado de oso polar. No, vos me estás cargando. No, ¿cómo que te estoy cargando? ¿Fue para la mañana esto? ¿Fue para Greenpeace? El jueves a la mañana, ayer. Ayer. Estábamos en el colegio. Estaban en el colegio. ¿Qué tal el colegio, chicos? ¿En qué grado estás, Tony? ¿Cómo es ahora? ¿Grado? ¿Cómo es? Estoy en tercero y hoy me dieron la prueba de inglés de la tarde. ¿El resultado? Igual a Enzo. Sí. Una A, 3B y 2C. ¿Y 2C? La C es un 7. Ah, la bien. B es un 9. Y la A es un 10. ¿Por qué no ponen números directamente? Me gusta tu tono. Porque estábamos en inglés de la tarde. En una escuela de inglés. Sí. Que usa el sistema de calificación de Inglaterra. Ah. En Inglaterra se califica así. Pero ¿para qué si estamos en Argentina? No ¿y puedo qué poner sé yo? Por eso es una escuela de inglés. Pero no hiciste un reclamo, una propuesta. Dale. Y en inglés entonces, bien. ¿Vos también tuviste pruebas? Sí, ¿sí? Yo también. Una A, 3B y 2C. No, una A, 3B y 12. Bien, 12, okay. Bastante bien. Muy bien. ¿Enzo? Yo no me acuerdo. Sí, ¿te acordás? No me acuerdo. Una D, una E, por ahí. ¿Hasta qué letra llegamos? B, A. Estás acostumbrado a triunfar, ¿no te acordás? N-I. ¿Hasta dónde llega? A, B, C, D. De A hasta... Es verdad que se sacó un N-I. B, S. ¿N-I qué es? N-I es Needs Improvement. Ah, necesitas mejorar un poquito. Sí. ¿En qué? BS es below standard. BS es menos del estándar. ¿Qué dijo? Casi ahí, estuviste ahí igual con un... No, con un below standard estoy peor que con el Needs Improvement. ¿Qué te dijo tu viejo ese día? ¿Te retó? ¿Se calentó? Eso fue hoy. ¿Hoy? ¿Y ya se lo había dicho? Martín, sí, pero hubo un below standard. No, en N-I... N.I., 6. Que no es tan malo como el below standard. Es un 6, por un hoy punto. A la noche, tarta de brócoli en penitencia. Sí, porciones. Claro. Y a mí por mi vida salchicha. Si me das tarta salchicha, de brócoli, yo te hago caca a la computadora y le voy a volver a poner Windows. Okay. Ah, yo pensé que le iba a hacer caca en la computadora, sí, no. No tanto al final. No tanto. ¿Y qué tienen? ¿Inglés a la mañana y a la tarde? Inglés de la mañana, que el inglés de la mañana no te enseña nada. ¿Por qué? No quiero decir groserías, nada. Dígalo. No digas groserías. Es una mierda. Para, porque no, me perdí. ¿Tienen inglés a la mañana? Estamos como 4 años atrasados en el inglés de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? En inglés de la tarde, mira, estoy en tercero y en primero me enseñaron el Kishi It. Sí. Me acaban de enseñar el Kishiri. ¿En el tercero? En el tercero de la mañana. Pero estoy un poco perdido. Van a la mañana y a la tarde y son dos niveles distintos. No, pero en la mañana es hay menos tiempo, por eso lo dividen en partes. Sí. Porque en cada día, ¿entendés? Es talleres. Uh-huh. Pero por eso, en inglés de la tarde es como una clase particular en el medio del colegio. En el colegio. Y bueno, estoy en el mismo aula que la mía, es lo mismo. Me parece muy bien. Bueno. ¿Ustedes van al mismo colegio? Porque estoy viendo acá las remeras de sus uniformes. ¿En los recreos se encuentran? ¿Cómo es que dice esto? Sí. Habla señor, tu siervo escucha. Instituto Estela Mari. Habla señor, tu siervo. ¿Les dan religión en el colegio? Sí. Somos católicos. No soy muy católico yo, pero bueno. Tony sí. Yo tampoco. Tony tampoco. ¿Del Papa qué opinan? ¿Qué sé del Papa yo? Argentino. El Papa argentino, bueno. Suerte. Sí, está bien. Por un lado está bueno que sea argentino. Me gusta a mí, me enorgullece. Es el primer Papa americano. Y por segundo lugar, y me parece que es más básico, porque ahora la iglesia es un antes era un monopolio gigante que estaba todo lleno de plata, ¿viste? Todo plata por todos lados, que el papa se llenaba de plata, sí. Y los monaguillos también. Y ahora Bergoglio la está repartiendo un poquito, ¿no? El papa. Sí. ¿Y ahora cómo es? ¿Cómo describirías hoy a la iglesia? Y me parece que este pibe busca un cambio, ¿viste? Porque... ¿Este pibe? No, el papa, ¿viste? Sí, el pibe. Sí, busca un cambio en la iglesia. Papa. Porque hay y había mucha plata. Que el papa tenía todo mansiones, así, ¿viste? Los anteriores estaban todos llenos de oro, sí. ¿Viste? De todas esas cosas. Este pibe busca un cambio, ¿viste? Este va, se va a un hotelito común y corriente, una camita. A mí es eso. ¿Y eso te gusta a vos? ¿Te parece que es un gesto digno de destacar? Sí, me parece que sí. Ahora, suponete que vos el día de mañana sos papa. Sí. Enzo Codini, el segundo papa argentino después de Bergoglio. ¿Qué harías con todo el oro? ¿Lo repartís o de pronto decís, y ahora que lo veo no está tan mal? Y ponele, viste, que está Cáritas y todos esos servicios que se lo dan. Sí, donarías parte de la riqueza de... Sí, lo donaría para los pobres y para los trabajadores. Me lo quedo. ¿Quién le paga a los trabajadores que van a...? Voto a Tony, señor. ¿Cómo me lo queda? ¿Qué te comprarías? No sé, ¿qué harías con todo el oro del Vaticano? Una mansión, toda la saga de la Play, toda la saga de la Wii, toda la saga de la Xbox. Una pileta gigante. Bueno, vamos una al pileta grano. Pileta del tamaño vez. De Jesús. Estamos en el grano, justamente. En el grano de la sociedad. Estamos poniendo el dedo en la llaga, señor. El dedo en la llaga, sí, dale. El dedo. O sea que vos, Tony, con toda la riqueza del Vaticano, te compras una mansión... Y todos los videojuegos que existen en el mundo. Sí, total. Ese es tu sueño. Supongamos que... Con Papá Noel, ¿cómo andamos? No quiero meter la pata. Ya sé que no existe Papá Noel. ¿Vos? Lo mismo. Si tengo 10 años. ¿Qué te pensás? Ah, bueno, qué sé yo, no sé. Sí, tengo un año. Che, pero por radio se podía decir que no existe. Ay, sí, se podía. ¿Vos qué te parece? No lo retes a tu papá, es que sí, te reta a vos, papá. Es cierto que... Aprovecha que después... ¿Es cierto que ustedes pensaban que Papá Noel era negro porque tu papá se disfrazaba de Papá Noel en Navidad? Nunca lo hizo y... Sí, nunca lo va a hacer. Bueno, supongamos que Papá Noel existe. Y que sí, le podés pedir lo que quieras. Papá Noel existe, me va a dar un regalito buenísimo. Quiero una Play 4 que todavía no salió. Sí, pero, sí. Y también la Wii. Digo... Estás hipnotizado por verte en Vortex.com, Tony. Ya sabes, Martín, anota, no sé cuándo sale la Play 4, pero empecé a juntar. Ya está la cartita hecha. ¡Ey! A ver, 8 bits nuevo. Vamos al grano, Enzo. ¿Cuál sería el grano hoy? Grano. Bueno. Decime. No empecés a subestimarme, no empecés a pensar que no entiendo que nada. Te voy a subestimar mucho. ¿Mucho? ¿Viste la Play 2? ¿Vos qué pensás, que vieja? Nunca en mi vida jugué a una PlayStation. ¿Es vieja? Yo pienso que sí, si va a salir la 4, la 2 tiene que ser vieja. Y mira, la sí. No, no es tan vieja, pero es lenta hasta para la época. Y es cierto, los que juegan jueguitos y todo eso, no es verdad que mejor que la Wii, que la Play 3, que todo eso, no es verdad. Dales un mensaje a los aguante, que están Play viendo. Aguante, Play 1. Veo que mirás a la cámara para decir esto, no es mejor. No es mejor. ¿Y la 3? La 3 Es mucho mejor. Es mucho mejor. Sí. Y la Play 1 es mucho mejor. Tiene los mejores juegos del mundo. ¿Y esto a qué viene, digamos? ¿Qué pasa con la Play 2? La Play 2 está limitada en RAM. Tiene 64 megas de RAM. Esta computadora tiene 4 gigas. Un giga son 1000 megas. Sí. Tiene un procesador de 200 megahertz. Este tiene de 3 gigahertz. Calculale. Que... todo esto porque vos tenés la 2 y querés la 4. Megahertz son 1 gigahertz. Así que mirá lo lenta que es. ¿Y esa es la que vos tenés? Yo tengo esa y tengo una Wii. Así que bueno, un día de esto decís... Todo esto es, ustedes se confabularon para que tu papá les regale la Play 4. No, sí. No, esa no. A mí me gusta más la Wii U. Escuchen, ¿ustedes comparten las consolas? No. Sí. No, tengo mi propia computadora. No te la dejo usar nunca, nunca, nunca. Yo le he nunca. Cargado Windows a la Wii, le he cargado Windows a la Play 2. ¿Y a la de él? Si a él le pasa algo a la computadora de él, o a las consolas de él, o a los juegos de él, ¿se los arreglás o se los dejas? O de noche vas y se los descompones. Ya fui, agarré, toqué el modem de FiberTel. Y yo puedo jugar mis jueguitos favoritos en internet. Bueno, no sé qué tiene lo de FiberTel, que tiene una especie de blog para que vos no entres y configures el modem. Bueno, yo entré, lo configuré con restableciendo de fábrica el modem. Sí. Y abrí los puertos para que Tony pueda jugar multiplayer Minecraft. Si no hubieras hecho eso, no hubiera podido. Estuvimos como 2 meses sin jugar multiplayer. Y después me salió bien y lo arreglé. Estuvimos como 2 meses sin internet. Sin internet. En la casa de la madre, sí. Escuchemos cosa, ya que te tengo acá, te quiero hacer una pregunta. Viste que vos contratás un servicio por 1 mega, 2 megas, 100 megas, 10 megas. ¿Cuál es la diferencia? La tasa de transferencia. No, la diferencia no me importa tanto. Lo que quiero saber es ¿cierto que si vos contratás 3 megas, nunca te dan 3 megas? Sí. Si contratás 10, ¿nunca te dan 10? No, sí. Si yo contrato 2.5, más o menos, en promedio, ¿cuánto voy a recibir? 1 mega. Uy. Y si contrato 1, que tengo 0. Sí, si contratás 1, tenés lo mismo que te puede llegar a dar el dial-up. Un poco más, ¿viste? O sea, 500 kilobytes por segundo. ¿Y si tenés 512? 512. ¿Medio mega? No podés revisar ni los mails. No podés. Es lo que tengo en mi casa. 512. Pero me ofrecieron 2.5 megas, pero yo quiero saber si me conviene o no. 2.5 megas sí, te conviene más, pero... Tampoco es la gran cosa. Tampoco es la gran cosa. Tony, ¿de acá qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Terminan acá? Yo voy a montar un jueguito. ¿Qué pasa? ¿Qué estás? ¿Piti Álvarez? ¿Qué te pasa? ¿A quién está copiando que sea así él? Que sea así él. No sé. A un vago. ¿A qué vago? ¿Dónde sacaste un vago vos? ¿Conocés vagos? Sí, unos que andan ahí tirados y que te gritan cosas malignas para el medio. ¿A dónde? De la vía del tren. ¿Por tu casa o por el colegio? Por la vía del tren. ¿Qué vía de tren hay cerca de tu casa? En un subte, dice. Ah, en el subte. Había un tipo diciendo, ustedes que no saben, no hay que trabajar, hay que vivir bien la vida. ¿Y les estaba hablando a ustedes o a la humanidad? Le hablaba a todos. Aquel que quiera escuchar. Humanidad. A la humanidad. ¿Fueron al Metrobús? ¿Viajaron en el Metrobús? Obvio. No, todavía no. Él dice que sí a todo, vos decís que no. Si vos decís que no, él dice que sí. Bueno, no, ese es el punto. Es mentira. No fuiste al Metrobús. Bueno, podemos volver. ¿Creen que mejoró el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, en el Metrobús? No. ¿En la 9 de julio? Él dice que no, vos decís que sí. De acuerdo. El subte, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que inauguran las estaciones de subte, pero después que sí, que no van, que sí van. No olvides de darle la medicación. Hace varios días. Les vamos a pedir que voten en el duelo de vedettes que tenemos que resolver. ¿Sí? Les vamos a mostrar 3 remeras y tienen que votar por una, por la que más les guste. ¿Cuándo mostramos el muestra? Windows y todo. Hay material, ¿eh? ¿Hay material? Sí, hay material. Vamos mientras también mostrando, preparar el material, porque estamos medio complicados. Lo hacemos rápido, chiquitines. Los capos, los codinis, hablando de tecnología, manija. Vos estás mientras tanto leyendo tweets. Sí. Ayúdennos a elegir las remeras primero, ¿sí? Vamos con las remeras. Los Codiri Boys son unos enanos. Dale. Un capo los Codiri sonando la tecnología. A ver, miren, qué remera mirá, les gusta eso. Más, ¿eh? Ahí tenés, mirá. Esta es una, John Lennon. ¿Lo conoces a John Lennon? Sí, obvio. Claro. ¿No te gusta mucho? A mí me gusta más Ringo. ¿Te gusta más Ringo de los Beatles? ¿A vos cuál es tu Beatles favorito? Porque soy baterista. No te hagas el superado. Sí sé que tenés un Beatles favorito. Tengo un favorito. Bueno, a ver, la otra es de los Stones y Hendrix. Esta es Hendrix. Más o menos. ¿Cuál te gusta más? ¿La anterior o esta? ¿La de Lennon o esta? No, la de Lennon. Por favor, esta. Igual tenemos que ver la otra, sí, Stones. Tenemos que buscar esta. Esta está más buena, pero además. Me parece que está. De las tres, ¿cuál te gusta más, Enzo? Esta. ¿Vos? ¿También esta? A mí me gusta esta, señora. Sí, así que cerramos con los Rolling Stones. Ganan el duelo de vedettes. Este oyente se lleva las dos entradas para ver a Utopians hoy y para ver a los tipitos mañana. Es el ganador de un nuevo duelo de vedettes. De oyentes. Y denme gracias, Quiero 3,000 pesos en mano mañana. ¿3,000 pesos? Ok, 3,000 pesos. ¿Qué harías? Ya, te los damos. No vale, no vale, a vos te digo, a vos. No vale comprar videojuegos, ni plataforma, ni consola, ni joystick, ni nada. Si me lo das, yo me compro un IBM PS2 y le cargo Windows 1.0. Nada de tecnología, fuera tecnología. Abren la puerta, ropa, y ven el mundo, lo que sea. Salgan al sol. Ah, entonces me compro. ¿Qué haces con 3,000 pesos? Smart TV. ¿Se los das a él? Ok, para caridad, la iglesia de tu barrio. ¿Y vos, Tony? Se queda lo del hermano. No podés comprar nada de juegos, ni videojuegos, nada por el estilo. Tenés que usar la guita para otra cosa. ¿Qué haces con 3,000 pesos? Nada. Los guardas, los ahorras para el futuro. Ahorro para el futuro, en donde sí me voy a poder comprar tecnología. Chicos, nos queda muy poco tiempo para el final. Bueno, empezamos. Estamos terminando. No, lo dejamos para la próxima, chiquis. No, dale. ¿Y sí? ¿Qué querías mostrar? Mira, ¿qué era de Windows? Te colgás hablando de política. ¿Qué? De cosas. Se colgó, se colgó. No, fueron ustedes. No, ¿qué era de Windows? Papá. Yo le dije, bueno, podemos empezar ya. ¿Qué era de Windows? ¿Qué querías decir? Pero faltan 9 minutos para que termine. Tenemos que poner una canción, tenemos tandas, ¿esto claro, es lo que hay que hacer? Oh. Adelanta que es y la próxima lo explicas bien. Bueno, puse Windows 3.1 a mi Play 2. Y la conclusión ¿cuál es? Es que no le podés cargar ni el mínimo juego. No así sirvió tu experimento. Olvídense de Windows XP en la PlayStation 2. ¿Hay alguno que va a hacer esta prueba o vos solamente lo hiciste para ver qué salía? Y mira, busque Windows 3.1 en PS2. ¿El último Windows cuál es? Es 8. ¿El 8? Ah, ayuda. Ay. Para el multijugador en Minecraft. Ahí está, respondele. Respondele vía Twitter. Tony, ¿lo tuyo qué era? Depende. Explicar un juego que se llama The Binding of Isaac, que en español sería El Sacrificio de Isaac. Que tenés que derrotar a vos, es como que sos un chico que es como que Dios le habla a la madre, que dice que el hijo, que dice que le saque todos los juguetes y la ropa al hijo. Y se lo saca. Dios. Y después dice que lo encierra en la habitación. Y lo hace. Encierra. Y después le dice para enseñarle su amor, encerrarlo en la habitación y matarlo. ¿Y? La mamá tiene que matar a él. Sacrificarlo. Por nuestro amor. Y la mamá se va, bueno, lo va a matar y él justo encuentra, ahora lo van a ver en el video. ¿Qué encuentra? Ahí dice todo. Justo encuentra una puerta trampa. Ahí lo empieza a decir en el video. Por el pecado y debe ser salvado. Ahí dice en español. Ojo con lo que juegan tus hijos, Martín. Dale. Está bueno el juego, ¿eh? Está re bueno y además tiene efectos re chotos. Pero entonces con esto. Pero igual está re bueno el juego. ¿Cómo se llama? Un montón de ¿tiene voces. Nombre? The Binding of Isaac. El sacrificio de Isaac. Y ya lo dije mil veces. Ah, perdón. Debe ser alejado de todo lo que es malvado en este mundo. ¿De dónde es el juego? ¿Está doblado del español o es español? No, en realidad es en inglés el juego. No. Enzo, contestale a tus amigos vía Twitter. Gracias, chicos. Sí, recomendamos. Pero, entonces tu juego. O y sea, lo que tuyo. A él le ponen el video y yo no. Escúchame, Enzo, escucha. Para la próxima, Enzo va a preparar cómo hacer una conexión Minecraft multijugador. Ahí porque está. Es un tema largo, me lo he tratado de explicar y nunca entendí. Así que para la próxima, ¿te parece, Enzo? O sea, que para la próxima, el video este que te lo mandé. Sí. Decile lo que pensás a tu papá. Decíselo. ¿Qué pensaste a él? Cortale el micrófono. No, está todo bien, necesito. La próxima, se me va el programa, no te enojes, chiquitín. Decile, vamos a hablar en casa. Decile, por favor. Ya vamos a hablar en casa. Hoy mismo. Enzo y Tony, los Codini Boys en Doble Nada. Nosotros nos tenemos que ir. Ya se viene el grupo de la muerte, cerramos la semana. Hubo duelo de vedettes. Si quieren ver la entrevista completa a Perry Farrell y la quieren escuchar, está en Vortex.com. Lo mismo para Calamaro, lo mismo los anticipos de Bruce Dickinson y de Carajo para la semana que viene. Nos vamos, quédense en Vortex. Chao. Esto fue Doble Nada. Tony, unas palabras para despedirse. Chao. Enzo. Chao. Rolling Stones, Undercover of the Night. Keep all I say undercover of the nerve. the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.